Bienvenidos al protocolo. O sea, es un nuevo host. ¿Ya tomas Oscar el control? ¿Ya tomas el control del protocolo? Así es. Los Oscar. Chirata. Ok, bienvenido al protocolo episodio 9, pues. ¿Será? Yeah, yo soy Rafa. ¿Quién tenemos aquí en el podcast? Voy a apuntar a un güey. Tú. Güey, no me apuntaste. Yo no me apuntaste. Voy a chingar a un güey. Yo soy Marco. Voy a putearlos un nuevo. Y me dicen su nombre. Yo soy Marco. Pónganse en fila para que le patee el trasero. Y voy a apuntar a mi siguiente amigo. Eso es apuntar, ¿eh? Ah, yo soy Javier. Hola, Javier. Mucho gusto. Hola. Putazo, qué grande. ¡Ah, Javier! ¡Oh, me son varios! Hola, chicos, yo soy Jackie. Hola, yo soy la muerte. Y le pego a la mesa. No, quiero. El lápiz. ¿Qué es tu nombre? Yo soy Luis, otra vez. Bienvenidos, muchas gracias. Agradecido. ¿Quién está en los controles otra vez? Como siempre. Como siempre. DJ. DJ Scarizal. In the house. DJ Chorizal. Y hola, Yuri. Ah, no está bien. Oh, Diego, ¿cómo estás? Oh, Diego, saca la mano de ahí, demonios. Creo que ese chiste ya se hizo viejo. ¿Qué? Ese chiste ya es viejo. Sí, sí, es viejo. Pero Diego metió la mano en otro lado. Ah, diferente anda cada vez. Divirtiéndose ya en otras aguas. Ya está secando la fruta a la piñata. Salimos de ahí. Guío. Lo está haciendo mal, entonces. No sale nada. Bueno, comenzamos. Bueno, ¿con ya qué comenzamos? ¿Después de qué? ¿Cuánto nos fuimos? Como 4 semanas, ¿no? Pero de sus corazones nunca. 4 semanas, un mes. Murió por no volver. No sabe contar. Sí, fueron como 3 semanas, creo. ¿No, hombre? Fue más. No, fue más. Sí. Se han atravesado muchas fiestas. Qué bueno, sí. Mucho bueno que volvimos. Muchas películas buenas. Muchas también. Películas, se sí, mueve. Hablando de películas. Hablando de películas, Grande Foto 5. ¿No eran las de Kojima, güey, las películas? ¿Qué? ¿Kojima? No entiendo. ¿Esas películas? ¿Las de Metal Gear? Ah, ¿alguien aquí jugó Metal Gear? ¿Todos? No. Metal Gear. ¿Nadie? Yo no jugué Metal Gear, pero lo vi. Lo vi un chingo. Lo pasó en YouTube. Casi la misma experiencia. ¿Cuáles jugaste? Rápido. El 2, el 3 y el 4. ¿Cuál está más chido? El 3. Está, se acabó. Ya, sí. No tiene que saber nada más. Eso va en la sección de qué he jugado, ¿verdad? Sí. Okay. Rápido. Es que para atrás tanto, ¿tú qué jugaste? Yo, nada más Dota, güey. Chido, ¿tú qué jugaste? Dota, güey. Espérate, no escuché. O sea, hace 3 semanas que juego Dota, güey. Dota todavía. Pues lo acabo, güey. Todavía no me lo paso. No lo paso, güey. No, sí, no. ¿Qué jugaste? Tristemente sigo jugando Animal Crossing, pero vi un anime muy bueno, post-apocalíptico. ¿Cómo? Jugando, se acabó. Ok. Estoy jugando a ser conductora de un programa. No, ¿qué pasó? Estoy jugando el juego de la vida. Sí, era una novela de mesa. ¿Qué? En donde no, trabajo novela, para obtener dinero. ¿El juego de la vida? ¿Era una novela? ¿Era una novela? ¿Era una novela? ¿Era una novela? ¿El nombre? No sé. Yo conozco el juego de la Oca. Voy a checar eso. Era okay, ese era un palo, palo, palo. Donde anda bien. Nice, Protocast volvió. Es chido porque nunca va a escuchar esto. ¿Quién sabe, güey? Nada, no escucho. ¿Está ocupado, no ves? Bueno, no lo estás escuchando mientras... ¿Está bien? ¿Quién a ver, Diego, échale ganas, échale. ¿Tú puedes? Sí se puede, mijo. Nosotros te apoyamos. ¿Recordar las respiraciones? ¿Tú, Oscar? ¿Qué has jugado? Escuché que andabas parecido a Diego, ¿no? ¿Eh? ¿No? Al para la inversa. ¿Qué estás jugando? A él está pareciendo. Super Mario World. No lo sé. Y wow. Habla más fuerte, Oscar. Lo hice tan serio mientras los demás no estaban burlando de ti. No, no estamos burlando de otra cosa, no de él, güey. Yo sí. Te aprovechan porque no escuché que está jugando wow. ¿Cómo se llama la novela que dijeron? El juego de la vida. Juego de la vida es. Bueno, es una novela, no mames. Sí, es un juego. Ah, caray. Pero bueno, la novela mexicana, de 2001. Never forget. Ya ves, ¿no quedan los 80s? Te dije los 90s, güey. Del 2001, así que valiste. Pasamos 2 años. Dos décadas, güey. Bueno, entonces, ¿cuál es el primer tema después de el primer tema? Interstellar. Muy bien. ¿Cómo comenzamos esto? Yo creo que mejor Mayora, ya que no está este güey. It sucks. Claro, no, no, que cierto, no. No suquea tanto. Güey, ¿de dónde sacaste que era el siguiente tema? Porque ya lo había visto antes, güey. Sí. Bueno, pero a ver, ustedes que vieron esa película, que adelanta mal, ¿verdad? Comenten. Yo no soy bueno criticando películas. Hay comentarios buenos y hay comentarios malos, pero sí es cierto, Rafa es como el. Los míos son buenos. Mayor. A ver, ¿los tuyos son buenos? Sí. Es que yo me quedé con dudas. Pues a ver, güey, o sea, ¿qué review le pones? O sea, hubieron cosas bien extrañas. Bueno, comencemos con lo malo. Por ejemplo, ya ven al principio de la película donde hackea el avioncito. ¿Para qué? O sea, así como te quedas, oh, no manches, a ver qué hace con él. Nunca volvió a utilizarlo, güey. Nada más como que para presumir que el güey sabía. No, ajá. Dijo que era necesitaba la energía del avión para sí. Utilizarlo en su granja. Le quitó ya la fuente de poder. Pero ya, pues necesitan no sobrevivir. Y era como para dar una introducción al personaje de que el vato era ingeniero. Entonces, y... ¿sí es eso? ¿Qué? Nada. Ah, ¿ya estamos hablando de la película? Sí, sí. Ya, güey. Chido. ¿Qué dices? Está bueno que ese güey tiene el chico de... Pues este güey es el que sale de películas sí, y sabes, eso, yo no sé. ¿Estás estudiando eso? No, no es cierto. Estás estudiando, llevas clases de... He tomado clases de cine. ¿Cuántas películas dio? Después de examinar esa película, puedo admitir que es una película. Oh, genius. 4 años de carrera. ¿Ya le hizo la película? No, de que, por ejemplo, hay algunas dudas. Les digo que se me hizo un poco... Siento que sacaron muy rápido. Ya ves que al principio, ¡oh, no manches! ¡Hackeó el avión! Y lo... Ajá. ¿Qué más? Pero lento. Hay gente que se le hace lento, o sea... Depende de gusto, sí, a mí se me hace padre. 45 minutos de ese vato a la caja. Ay, contándolo, veo. ¿Traías cronómetro? ¿Qué, güey? ¿Eh? ¿Traías cronómetro en el cine? Sé, yo creo que como introducción está bien en duración porque la película es muy larga, no sé, pero se me hizo demasiado tiempo para traducir muy pocos elementos casi. O sea, nomás tenía que decir que era postapocalíptico y ese vato fue un piloto y ya. Y otras cosas que se me hicieron así medio extrañas, por ejemplo, había cosas en donde la tecnología estaba muy, muy, muy avanzada y otras cosas donde se me hizo medio primitivo. Por ejemplo... No, de hecho no. De hecho, o sea, ni no traía celulares, güey. Sí, ni siquiera me di cuenta que era postapocalíptico por un buen rato. Sí. Sí, o sea, que dijeron que no había comida. Sí, es como, oh. Y ciertamente yo, pues, elote, ¿no? Y luego el otro güey que no sé qué estaba produciendo y luego de repente, ah, ya no puedo producir, no, qué mal rollo, ¿no? Pero el hecho donde te dicen, ah, la gente ya nada más come elote porque es lo único que se puede producir es, puro elote. Pero sí se fijaron, ¿no? En los platillos era como que, oh, mira, todos estamos comiendo elote, y crema de elote, y luego ensalada de elote. Estaban de elote, güey. Andaba muy mal. Sí, por el lote, pero bueno, hablemos de las cosas buenas. Es muy buena. Porque me dices una cosa buena. Es chido. Ya sé que sabe. Este no es mi lugar. Yo no hablo de cosas buenas. Venimos a odiar. Ok, vi cosas malas de la película, aparte de que se te hace muy lento el inicio. No, pues. El elote. Ninguno de ustedes ha visto la de. Space no. Odyssey, no. Espérate que diga. Sí, yo ya la vi. Pero ¿sí? No se me hace tan. Al. O sea, no. Cuando entra. Lo de parecido es que. Aquí lo catamos en puro spoiler, ¿no? Porque, de verdad. Pues ya. Ah, gente, si no lo han visto, no escuchen esto. Uf. No hemos dicho nada de spoiler. Spoiler, adelante el minuto y lo ya pones ahí 2 minutos. Sí, les avisamos en la página hasta dónde, ¿no? ¿What? Hasta dónde lo adelanten en la misma página. Ah, sí, sí. Oscar va a tener que checar y. Spoiler free. Bueno, ya spoilers. Cuando vi Interstellar, no se me hizo nada parecido a 2001, es que eso ha sido. La parte, los últimos 30 minutos más o menos. O sea, cuando se mete al agujero de gusano, sí se ve bien psicodélico, pero no se ve. Pinche dura como 20 minutos en la otra madre, aquí no dura tanto. Aquí también duró como media hora de ella. No es cierto. ¿Ahí en el Wormhole? ¿Eh? ¿En el Wormhole? No, sí, cuando entró esa madre y lo estaba cayendo. Bueno, así como que, y todo güey, se ve bien vergas y luego la mona, la tipa pone la mano de esa güey, eso no duró nada. Y luego ya no salieron. Bastante. No es cierto, güey, no duró ni 5 minutos. Ah, ¿tú tenías cronómetro? Ah, güey, no duró nada. Güey, es que él se metió tanto en la película que el tiempo pasó más rápido. O más lento. Cumplí 7 años con la película. Por ejemplo, ya ven, al final, cuando llega... Esta chava al último planeta, que era donde ella quería ir porque era donde estaba su crush. Ya ven que lo estaba enterrando. Oh, esa fue la peor parte de la película. O sea, estaba muerto por el clima, estaba muerto porque pasó mucho el tiempo. Pero si estaba muerto porque pasó mucho tiempo, no creo que este güey alcanzaría a llegar a tiempo para rescatarla. Porque si se fijan, eso se me hizo bien extraño, así como que... Disculpa, pero el güey estaba acá en la pendeja. Así de que, ah, sí, voy a ver a mi hija y la fregada. Cuando en la misma película al principio era de que, apúrenle acá, minuto dura no sé cuánto. Y una hora son... ¿Cuánto era? ¿7 años, no? Sí, pues era diferente, ¿no? O sea, era nomás ese planeta donde iba tan rápido el tiempo. En el planeta. Estaba más cerca. Pero entonces, ¿por qué estaba muerto el otro güey? ¿Quién estaba muerto? El crush de la chava. El morrito de Anne. Era buen comida. Tiene comida para 2 años. ¿Y cuántos años duró? O sea, la memoria de la relación de tiempo ahí es diferente. Es que ese es el punto, o sea, ¿sí alcanzaría a llegar por ella? O ya la recogería súper. Ya no tiene familia. Pues es la parte 2. Bueno, yo voy a decir, no hablan nada de secuelas, pero ups, sí. Va a ver, ahora tiene que salirse de ese planeta y ir a otro. Porque ya se va a morir ese también. Eso sí, voy a decir, se me hizo que fue muy lenta en esa parte de estar en la granja y todo, pero en cuanto... Dijeron eso, que en el planeta este cada hora es 7 años. E hicieron que la película ya se puso bien preguntosa. Dude, cuando regresan y este güey está todo viejo, hijo, me caló un chorro así. Sí. ¿El negrito? El negro. Sí, sí, pues esa escena cuando se sienta a ver las grabaciones de su familia que le mandó por 20 años. Eso está en cabrón. Bueno, estaba llorando, güey. Sí, me puedo decir, la película duró 3 horas, lloré 3 horas. Elote. No, sí. Y luego, ya ven en la parte donde la... ¿Qué pasa? El otro. No, en la parte donde esta chava va y quema parte de la granja para que salga el muchacho. Uh-huh. Fui la única que pensó de que cuando... Esto no es la película más rara para este güey. Y lo queman el elote y luego... Y luego no hay un negro y pasan 7 años. Así le hablabas a la gente para que saliera, güey, a pegarle y quemaba a sacar la granja. Sale el puto, güey. Salió que te quemó tu granja, güey. Ya no te, no se te cae el cantón, güey, se te quema el elote. Bravo, no le. Bro. Quiero saber qué está pasando en tu cabeza en este momento. Elote, güey. Elote, güey. Elote pasa por el hoyo negro, güey, se cae 7 años. Y habla con su familia. Respeto, por favor. En la parte donde ya sale el hermano para apagar el fuego. Y cuando regresa. ¿Por qué pedo del hermano? ¿Por qué estaba tan encabronado? Ya sé, ¿verdad? Le quemaron su elote. Güey, querían salvar a su familia y se encabronó. No. Era como sí, tipo güey, Redneck que decía así de que no, nos vamos a morir. Y bueno, que no creía nada de ese tipo de cosas. Ya ves como las cosas que les estaban metiendo a los niños en la cabeza de que no, es que el viaje a la luna nunca sucedió y todo eso. ¿Sí? Oye, creo que sienten esa parte. ¿Por qué fue? Porque, como le decían al... ¿Ya ves que le dijeron al... ¿Cómo se llama? Matthew McConaughey, ¿cómo se llama su personaje? Ay, ¿se acuerda de los nombres, güey? No, el del actor, sí, pero del personaje se me olvidó. Cooper, sí, ya ves que le decían... Bradley Cooper. No, que decían, necesitamos más granjeros que astronautas. Sí. Ajá. Por eso le estaban en los libros cambiando que nunca fueron a la luna para que los niños dijeran, ah, pues eso es pura mentira. Aquí nos vamos a morir. Mejor me quedo mi manual del maíz. Sí. No querían sacar a los humanos, querían que se quedaran ahí y conservaran el planeta. Uh-huh. Pero por eso hicieron todo ese tipo de propaganda. Sí, en los libros. Muy bien. Ah, eso de que te decía, ya ves que regresé encabronadísimo el hermano y esta chava lo abraza y yo dije, le voy a disparar a la... Así la cara que tenía, yo la va a matar y no la mató. Está bien estresado de eso y dije, la va a ver y luego, encontré la solución para el viaje. Y la va a matar. ¡Pum! Headshot. Sí, güey, me hubiera dado. Que más había mi maíz. Salvación y maíz. No sé cuál elegir. Pero ahí estaba con su familia, güey. Y bueno, a mí algo que se me hizo raro también es. Ya al final que... tenemos a tu hija y ya tiene un chingo madral de años y todo eso para que la conozcas. Y la conoce y pensé que iba a ser como que un poco más emotivo, pero al final es como que... Oh, sí, papá, te extrañé mucho, pero pues ya tengo mi familia, vete a la verga. De hecho, sí se vio medio culo. Sí, es como que ya tiene todos sus hijos y es como que el papá así de... Ah, pues órale, pues. O sea, yo extrañándote por pinches... Bueno, fueron como que un año para él, güey, no sé cuánto fueron, pero para ellos. Una semana, ¿no? Así bien. Güey, fue más, ¿no? O sea, de planeta a planeta viajaban como 2 años. No, o sea, entraron al planeta de agua como una hora nomás. Y salieron, y eso ya fue. O sea, pero para él. Por eso, o sea, para él de la Tierra al agujero de gusano fueron como 4 años. Por eso, pero para él. No, para él ya estuvo dormido. Acuérdate, sí, fue como una hora en el planeta de agua. Luego, como me imagino, una semana de ese planeta al otro, ¿no? y luego ya se quedó. Y luego cuando se desmaya y que lo encuentran. No se desmaya, lo encuentran, entonces como si mucho una semana. ¿Cómo chingados fueron al baño? Yo creo que fueron al baño en toda la película. Yo tampoco. Es que en esa época ya la gente no va al baño. Se lava ya no caga, güey. Pues comiendo por el lote, güey. Porque va a ser candy, güey. Sería todo menos candy. De chocolate, güey. No, no los he visto. Son asquerosos. Güey, que te tragaste, bicho. Cagando en M&M's. A menos de que los trajes estuvieran acá bañados, algo así. Se desplaban. Güey, cuando salieron las olas, no se hubieran cagado. De hecho, eso se me hizo bien culo, literalmente. Así de que, ah, vamos a hacer un close-up al güey flotando muerto. ¿A cuál? Oh, de. Al idiota que se quedó yo. ¿Cómo se llama? Sí, por eso, güey, no tenía ni personaje. Como, mire una ola. Ni tuvo tiempo para salvarse. Es el que le tuvo mucho tiempo para salvarse, eso es lo que me chocó. Qué bueno que se murió. ¿Tuvo tiempo? No. Sí. Él estaba más adelante de la nave que en Hathaway. Él estaba así a un lado de nada más. Hola. Él y Hathaway eran novios, ¿no? ¿Tenían algo? No, le gustaba el otro vato. Al que llegó ya estaba muerto. ¿Qué no le quedan en ese principio cuando ya se iban? No, él pensaba. El señor preguntó que sí, entre ellos había algo, pero no. Ah, con el robot, ¿verdad? Ese robot estuvo chido. Yo creo que la película normal casi no tiene nada de Se chistoso. Me hizo muy primitivo el Tuvo raro el diseño del robot, era como era un monolito. Rectángulo, ¿no? Que se separaba sí, en otro rectángulo nomás. Sí, innecesario, digo, ahorita ya se están planeando robots así, con forma humana y eso madre era un cuadro. Que ponle, cuando corrió estuvo chido, ¿verdad? Pero de ahí era mucho más funcional que ser un humano. Y... Era un monolito. Sí, de hecho, sí. De hecho, lo que digo, era un monolito de... Era un Pokémon. Era exactamente lo mismo. Era un monolito con cara. O sea, lo que sí se me hizo bien estúpido es que, que manipulaba cosas humanas. Quieren le dan brazos, pero esperan que agarre los botones y las palancas como humanos. Ajá. Güey, estaba bien chida que sacaba cara y luego, bueno, pues, o sea, hacía como una espiral con sus brazos, pero cuadrada. Y, para cargar las cosas, ¿verdad? Se movía así. Y en vez de hacer una entrada que sea un cuadro o algo así, no, lo hacen que agarre la manita. Entonces, que los humanos van a manejar eso en un robot. ¿Y por qué tienen un robot? O sea, si quisieran poner un robot que maneje una nave, lo ponen integrado y ya. Pero pues ya lo van a tener ahí, ¿por qué les cuesta? Ahí es Nolan, güey. Seguramente no sabe robots. Sí. Eso sí, estuvo más divertido que las demás películas de Nolan. Bueno, más chistosa. Por el robot nada más. Chistosa. Pues por el robot, ¿Cómo cuánto? ¿90% más chistosa? No, un 55%, ¿no? Sí, yo creo. Pues que, ¿te acuerdas de chistes en Dark Knight o en Inception o algo así? Pues tampoco me acuerdo de ningún chiste en Interstellar. ¿Chistes como el de...? No, era muy sarcástico. Como cuando está con Gatubela y que le está hablando y luego se desaparece. Y dice, ah, sí. Oh, así es como se siente. Sí, güey, es como que... O el de, un chiste, me dijeron que no nomás. Me subiera con extraños. O sea, el chiste es bien como que no es el contexto para chistes. Sí, ahorita. El vato no sabe cómo hacer chistes. Claro, también... Estar en el espacio a punto de morir no es el contexto para hacer chistes. Pues no. No. Eso sí, no sé qué estaba haciendo Matt Damon ahí, ¿no? O sea, la película no estaba un villano en ese momento. Al menos para mí, yo es que no necesitaba. Pero no tenía, o sea, aparte no era el que necesitaba. No era, era el que. Pero es el que quería. Pero es el que nos merecemos. O sea, pero aparte del que otro villano aparecía nadie. El viejito. Era villano. Que era el malo, güey, porque los mandó a morir. Pero poco no te cagaste cuando el güey es como que los traiciona. Ay, güey, no me gustó. No, estaba esperando que lo hiciera. Güey, desde que llegaba se murió bien. Se veía que no iba a ser. Ay, yo no pensé en eso. Hizo, se hubiera muerto acá. Ajá, el hombre, pero que ni siquiera fue un buen villano. O sea, nomás fue que la cagó todo. La pelea estuvo bien chida. Cagó de niños acá. No, güey. Sí, o sea. Sí. O sea, no. ¿Cuánto tenía de.? De gravedad, ¿no se acuerdan? O sea, la, que decía, estaba más pesado, ¿no? No sé, pero sería como esa película viejota de Star Trek, que es el vato peleando con un con un lagarto, creo. Así se veía toda estúpida. Y lo más porque la grabaron de lejos, no se me va. Sí, más realista. El día que... De hecho gritó como chaleón. El día que pelees en otro planeta, güey, no es cierto. Por pelote, güey. En otra galaxia. Bueno, eso decía que el güey como que está dando su discurso de villano. Y no, lo que yo estoy haciendo es lo pum. Sí, eso estaba chido. Eso sí se sabe porque usualmente en las películas y me he fijado mucho que terminan a que el güey diga todo lo que quiere decir y luego ya le pasa algo y no, no pasa así en la vida real. O sea, no termina de decir tú, sí. Pero oh, ya me dieron el balazo. Ajá. No, es ya en el instante. Entonces se me hizo bien que no terminara de decir lo que estaba diciendo. Entonces, lo más sorprendido un punto es que para sí, no hubo muchas como tomas acá grandotas con el formato IMAX del espacio. La Saturno con sus anillos. Un poco. Eso no, y sí. La esfera esa, el... ¿Cómo se llama? Agujero de gusano. Pero aparte eso no hubo mucho, ¿sí? Pura toma de la granja. La granja del pinche maíz. ¿Quién me quiere? Del helado. ¡El maíz! Ya sé. Elote en mi HD, güey. En mi IMAX. Pero todavía ni crecía. Elote se ve tan significa real. Que México será rico algún día. Será una primera potencia. Si es que todavía estamos por ese entonces. Ya sé, todos sí. Muertos ya, güey. Creí que se iba a acabar la película como 3 veces de ella. ¿Neta? Pues sí, creí que ya no iban a llegar a otro planeta y luego creí que ya iba a ser... Iban a detener la... ¿Cómo se llama la...? Base espacial. ¿Que está dando vueltas? Sí, creí que sí ya va a ser el clímax de la película y no, a todos modos todavía van a dar el agujero negro. Sí. Ya no sabía que... Ya cuando ellos dijeron, aquí era el agujero, es como, oh, shit, ya no sé qué va a pasar. Y ya cuando dijeron eso, de volada, güey, que así de que, ay, va a ser este güey al final... O sea, después de todo esto, al final era el papá, el güey que estaba ahí. Desde bien temprano se da cuenta sí. Uno. Yo no me di cuenta. Yo sí me di cuenta y luego. En cuanto empezaba a caer así de manera. Era algo que estaba pasando en el cuarto que dije, ah, es él. Déjame acuerdo que la era. ¿Estaba pasando en el cuarto? Sí, estaba pasando en el cuarto de la no, niña y no yo. Era, era, oh. No era tierra, fue otra cosa del cuarto que dije, ah, es el papá. Ah, cuando le dice, no te vayas, stay. Dije, sí. es el papá. Sí. El papá diciéndose a sí mismo que no se vaya y yo me quedé. No, sí. Yo me di cuenta ya después cuando ya dicen, no, vamos a tener que entrar al agujero y no sé qué. Y porque, ay, va a ser de seguro eso y va a ser el sí. Fantasma. Y luego le dije a Jackie, creo que ya sé qué va a pasar. Y luego dice, sí, yo también sé, ya sé qué va a pasar. Y yo, ¿va a ser el papá, verdad? Sí, va a ser el papá. Ah, yo me di cuenta cuando empezó a decir, oh, que con la gravedad chingada puedes mandar mensajes al pasado. Y dije, y ya ves el final. Güey, yo no me lo imaginé hasta que lo vi en la imaginación. Pero dije, no, ahora se lo voy a decir porque no le quiero spoilear. Mejor no le digo nada. Ya, es el papá. Y luego Rafa le dice, ¡es el papá! Que no está a un lado de ustedes. Y bueno, no te hubiéramos dicho, güey, nomás lo dijimos entre nosotros. Y que sí. Lo que no me gustó tampoco fue que todos son Estados Unidos y supuestamente son lo mejor de la humanidad, güey. La no era agarrado. Creo que más bien lo único que queda, ¿no? O sea, la NASA... Porque se robó el elote de México, güey, nada más por eso. Yeah. Ni siquiera mostraron más países. Mostraron el satélite ese de ruso, creo. Estados Unidos es la verga y tiene los mejores astronautas del mundo. Que bueno, en ese caso, si hubiera algo así apocalíptico, ¿qué país sería el primer mundista? Ahorita China está todo lo que da. ¿Ah, sí? Pero ¿China tiene maíz? Apenas te iba a preguntar qué tanto elote tiene. De arroz. El arroz es muy delicado, güey. Necesitas un chingo de agua. Tiene un chingo de agua. Pues maíz. El maíz por eso aguantó. O sea, el maíz aguanta climas así muy. O sea, como, pues dice, yo sí tequía, creo que le así. Quisieron dar más por el lado de. Ah, es la NASA, güey. Pues igual. O sea, ya es no americano madre, la NASA. Wey. No tiene pelota. Es película americana y es como que vamos a darle énfasis a los rusos, güey. Es película americana, pero ese güey es británico, ¿por qué no puedo meter otra cosa? Porque no tiene NASA en... Pues, pinche, ya fue 3 horas, ¿qué más querías? Europa puso un pinche cosa en un cometa, ¿la NASA que hizo eso? No, ¿verdad? No que yo sepa, no que tú sepas, ni que yo sepa. No que te hayan avisado. Bueno, ¿eso fue la película? Pues, sí, ¿supo? Ya. No, sí. ¿No? ¿Saben qué me cayó un gordo? No, no, o sea, no. El elote, güey. El discurso del amor. El discurso del amor. Sí. Creo que yo era la única persona que se estaba cagando de risa en la sala. ¿Sí? Cuando dijo eso de que es que el amor viaja a través del tiempo. Sí, y sí, sí. Oh, no mames, empecé a cagar de risa, güey. Yo también. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que lo hiciste en un lado de tu chaval. Eso dice mucho de ti. Bueno, sí, es el caso también. El poema es el que decía también, ya me tiré hasta la madre. ¿Cuál poema? El de no, no te vayas, ¿cómo se llama? No te vayas callado a la oscuridad. Sí, algo así, es como que, ah, otra vez. Y luego, jamás escuchaste el poema de Alfred. Es como que no, que empieza a recitarlo otra vez y yo, güey, ya. Pues eso es. O sea, desde un principio les decía que se iban a morir y ellos no entendían. Eso es típico de Nolan, o sea, te repite algo al principio y luego al final te lo vuelve a repetir y se supone que tengo un diferente. Sí, pero ¿por qué pinche poema tan raro? Que ni entendí. Ay, Nolan tampoco sabe escribir. ¿Cómo Nolan tampoco lo entiende? Seguro no. Bueno. Un poema ahí en Google, güey. Escúchalo en la película. ¿Qué tema sigue, chicos? Espérate. Entonces, ¿qué opinión general? ¿Cuántos penes de Rafa le dan? Espérate. Ve más penes de rock. ¿Cuántos? ¿Un pene por cada 7 años o...? Por cada elote que se comió. Por cada elote plantado y quemado. Entonces, a mí se gustó. Ningún elote por ir en este set. Sí, a mí se gustó. O sea, película. Se me hace buen drama. Sí. Sí, es mucho drama, pero está impresionante. Creo que mucha gente salga como medio confundida al final. ¿Para qué? ¿Para qué Óscares creen que vaya a estar nominado? Para mí. Casi nunca le dan Óscares. No, nominado. O sea, no de que gane. Ni siquiera lo nominan a nada. Pero te puedo decir, ¿te toman la molestia de...? ¿Qué la música? Güey, toda la película fue de efectos. Ni me di cuenta que era Zimmer al final. Yo sí esperaba que fuera él, pero no, como que no lo reconocía. ¿No crees que le hagan efectos visuales? Pues, ¿te acuerdas de muchos efectos visuales? Toda la película, güey. No, que filmaron en el espacio, güey. Se metieron en un espacio real. Lo que se llama película, ¿no? No sé, se fijaron también, pero cuando quieren, llamémosle estacionar su nave en el abordador. Güey, parecían juguetes. Sí, güey, que eran juguetes, exactamente, güey. Como que hicieron una maqueta y luego... Yo acabo buscando los hilos de... A ver, güey, a ti la... ¿Es cuando salen los ganchitos? Sí, algo así. No, bueno, esa parte, pero cuando está tratando de... Como que... Que truena la pinche en la estación, güey. Sí, se quiere pegar. Ajá. Ajá, cuando trata de acomodarse conforme el giro para estacionarse, güey. Sí. Eso me casi decía, como juguetes sí. Ante el cholo, güey. Sí, siéntense en eso. Puro Lego. ¿Estamos haciendo la maqueta? Sí. Pues, de hecho, o sea, no se ve culero, pero, o sea, con tantos efectos y todo eso, pudieron haber hecho mucho. Sí, no recuerdo muchos efectos, y digo, no, la serie de los únicos no, que, mal, si pero... los hubiera podido mandar al espacio, me fue que me mandaba es que al espacio. Es que, en comparación a todo lo demás, eso sí resalta mucho como que lo más tonto. Ese yo efectos. Creo la ola gigante que hubo en el planeta, ya. Aparte, eso no me acuerdo mucho. ¿Cuál ola gigante? La ola gigante en el planeta de agua. Ah, no. Digo la gigante. Digo, sí, la de agua, sí. No. El planeta ese, yo lo creo que lo grabaron en Antártica o algo así. ¿Es neta? Ese güey va y graba en. Él lo graba en. ¿Cómo se llama? Lo acaba de decir. La verde ni Sunstage. Lo acaba de decir, si hubieran podido ir al espacio, lo hubieran hecho. Él es de los pocos que nos hubieran mandado. Como los de Gravity. Eso era puro CG, güey. Fue el globo, sí. Es mi corazón, pero el espacio. Las imágenes de Zapata les lo cuentan, güey, como grabar en el espacio. Bueno, entonces, ¿cuánto leíste? A mí me gustó mucho. Nomás me hizo un poco lento al principio. ¿Ah? Sí. Yo he sido un 8 de 10. Yo le doy 9, años de 10 años. 9 años de 10 años. Yo le doy 9. ¿9? ¿De cuántos? 10. 9 de 9. No, 9 de 10. Yo le doy 17. ¿De cuántos? Amo su inocencia. Nada más se me hizo un poco lento al principio y esa plática de el amor trucido. Sí, la cara. Le quito pene razonando por eso. Dámelo, tío. Pero no. ¿Un break? Simón. ¿Qué? ¿Ya estás cansado? Thank you. ¡Hey! ¡Bienvenidos al break! ¡Hey! ¡Bienvenidos al break! Este break estuvo tan... Ajá, sí, fuimos a respirar. ¡De a break! Fuimos a... ¿Saben a quién más? A comer. ¿Saben a quién más? Ya se le acabó el break. ¡Al mayor, es más! ¡Yay! ¡Yay! ¡Transición! Sí. ¡Perfect! Volvió en forma de 3DS. ¿Quiénes creían que lo iban a hacer para Wii U? Escuché muchos rumores. ¿Neta? No, lo van a hacer para Wii U. Creo que no. Sí, ya tienen Legend en. Creo que fue Mirsha que dijo: no, lo van a hacer para Wii U. Saludos a Mirsha. No confías en Mirsha, no mames. Yo no confío en Mirsha, yo dije también de que iba a hacer para Wii U. ¿De dónde sabes? Mi primo Timmy, que su papá trabaja en Nintendo, me acaba de decir. Su papá es Zelda. Es Zelda. No, al parecer estaba diciendo la máscara. El productor de Zelda que desde que se acabó el Ocarina ya lo estaba planeando el mayor. Pues claro. Pero que el güey no quería guardarlo en secreto, por eso siempre que le preguntaban, el güey nomás se reía y decía, no, pues que no les puedo decir nada, pero. Porque hay varias una entrevista en específico en la que le preguntaron del mayor y el güey nomás empezó a reír y luego se estará riendo, ¿por qué? Porque sí lo planeé hacer, porque nomás está burlando en nosotros. Pues cómo se reía. No, pues era una entrevista, lo leí, güey, no es como que lo escribió el güey así en texto. No, güey, pero... Se rió maniáticamente y salió corriendo. Es que hay diferencia entre jajajaja con mayúsculas, no, aquí jiji con sí, letra minúscula. Con J que con H, güey. Con H en mayúsculas, o sea que es una carcajada. Bueno, pero lo importante aquí es... Sí, güey, chistes. Lo importante aquí es... ¿Cuántas piruetas crees que hay de Link en este juego? Porque nomás daban al principio. Yo había pensado hacer mi propia sección. ¿Cómo que piruetas? Es que cuando empiezas en mayores y luego te roban a Epona, güey, vas corriendo como por unos troncos y luego haces un pinches piruetas chingonas. Y es donde cada vez que pasa, ¿verdad? Es donde cada vez que pasa. No vuelve a pasar nunca. No, güey. En la tarea de Mario, ver en dónde más pasa eso. En todas partes. Mario está pasando en Mayoras, güey. Volcando todos los lugares en donde le toma el pinche. Sí, pues ahí está la plática de las waifus también. Sí, los screenshots, güey. Por ejemplo, en todo el Templo de Hielo. O sea, obviamente en el Templo de Hielo nomás pusieron screenshots porque en todo el Templo puedes hacerlo. Todo el Templo. Ajá, o sea, pero ya en lugares fuera en término, ahí sí, güey, le va a tomar un screenshot en cada lugar en donde se pueda. O sea, los templos son globales. O sea, en este templo puedes hacerlo. Para la también. Para la tesis, güey. Qué bien eso es tu tiempo. ¿Qué, güey? Güey, si Mario no lo hubiera hecho, yo lo hubiera intentado, güey. Yo hubiera aprendido el mayor así, ok, voy a buscarlo. Pero como este güey empezó a subir fotos, dije, no, ya lo voy a hacer. Sí, eso no es una buena excusa, me dicen también. Si no lo hubiera hecho, lo hubiera hecho yo. Yo sí lo hubiera hecho. Todo O sea, no necesito excusas para pasar otra vez, pinche juego. Exacto, güey. O sea, sí. O sea, es como que, ay, no lo estoy pasando exclusivamente para eso. Pues me gusta, lo voy a pasar otra vez. Y pues de pasado, ¿dónde salen estos madres? No, güey. No lo pasas. Está pasando exclusivamente para eso. No, yo no. Al final, cuando lo pases, güey, en pronto que vas a poner tu resultado, güey. Ajá, te sacas del juego con todo de piruetas. Pero quiero que prepares un PowerPoint, con traigas refrigerios, introducción, gráficas de como cada Diego, tesis, gráficos. Abajito de cada imagen le tienes que poner así número de imagen, información. Pues, ¿no? Figura 1.1. Ah, me cayó clamato en el ojo. Qué rico. ¿Cómo? Qué rico. Por la nariz. Cherry Cove. ¡Au! Pero bueno, o sea, ¿qué opinan de hacer mayores tú, Luis? A ver, tú quieres decir, bueno, sí. Pues. ¿Por qué hablamos de mayores? Cállate, güey, tú no lo mismo. En el 64. Viendo lo que harina. No la van a. Viendo lo que harina, o sea, con el cómic que sean de lo que harina, no creo que lo vayan a hacer mal, para nada. Lo único que me interesa a mí por ver es. Que es ese extra que me va a decir, ay, güey, o sea, aparte de la nostalgia, que es ese extra para yo querer jugar otra vez Ocarina, no, Mayor, perdón. Porque, por ejemplo, el Ocarina, ¿cuál es el extra, güey? Ah, pues, está más fácil. Se ve más bonito, tiene estas cositas en la interfaz, tiene los ítems con el giroscopio, y tenemos y ya está el Master Quest, ahora sí, ya, güey, que nada más lo podías jugar, compraste la pinche edición limitada. Entonces, como, ok, pues, para mí, ya con el Master Quest, ya para mí es como que está bien, suficiente. Ahora el Mayoras, lo que están haciendo ahorita, en vez de eso, es poner el Hero Mode que cada golpe te quita el doble de daño. Entonces, a mí no me gustaría que hicieran eso con el Mayoras, de que está muy cabrón, de que ya lo pasaste. No, no, independientemente, eso se me hace así como que la salida fácil de, güey, pues, ¿y qué tal si lo quieren jugar otra vez? O sea, no, es que imagínate, o sea, si ponen ese Hero Mode en la pelea con Gior, el pescado, sí, o sea, sí. Si te quita 4 corazones, pues, sí, hasta ahora imagínate que te quite 8. Sí, ok, ciertamente lo va a hacer más difícil, pero no preferirías ver cómo lo quisieron con el Ocarina de, por ejemplo, en la cuando estás dentro de la ballena, en el Master Quest, cuando entras y luego que hay vacas en las paredes. Ajá. Y es como que, what the fuck, sí, o sea, esto es nuevo para mí realmente. O sea, y era con todos los templos. ¿Y tú crees que vayan a hacer eso? ¿Todo un nuevo Master Quest? Pues, a mí, o de perdida que le hicieran un mirror. Al mismo, ok, no, el mirror todavía, pues, pero si hicieran el Master Quest, nomás es a los templos. O sea, si le hicieron el Master Quest a la Ocarina, que son, ¿qué es? 7 templos, 8. El mayor hace un 4 templos. Pues, nomás hazle un poquillo más cabrón, cámbiale el lugar de las cosas. Pues yo digo que deberían, tuvieron que cuántos, 2 años y algo para hacerlo. Sí, ciertamente, o sea, es lo que digo, o sea, ya que hagan. Porque de que se juegue bien, se va a jugar bien, que se va a ver bonito, se va a ver bonito. Pero eso, a mí no sé, que se vea diferente, güey. O sea, ahorita se me hace que se ve igual. O sea, claro que no se ve igual. Bueno, había visto comparaciones. Yo no pensé, o sea, dije, no, se ve igualito y luego chequé y no, güey. No, o sea, es una mamadita nomás lo que se dice. Cierto, ¿sí? Claro que sí. Sigue viendo no. O sea, nomás Link. No, el estilo es diferente. Igual, pero sí tiene mucho, se ve mucho mejor. Yo sí lo veo más colorido y. Eso no me gusta, la luz. Ajá, pero bueno, o sea, luz. No me gusta que sea colorido, pero como es Mayoras, debería estar un poco más. Como que oscuro. Lo que pasa, oscuro. Sí, es que si está la imagen muy oscura, interfiere con el 3D. Y por eso tuvieron que subirle el brillo a todo el juego. No sé, o sea, igual no necesariamente tiene que estar así oscuro para que se vea creepy. Si tiene buena luz, se puede ver creepy todavía. Pero a mí se me figura que se ve como, o sea, se ve como Ocarina. Es el mismo engine que Ocarina. O sea, si Ocarina se ve bien, Mayora se va a ver igual. Pero no se veía igual en el 64. Por los 4 megas del 4 mega power. Megabytes. Ay, megabytes. Megabytes era un chingo, madre, mis tíos. Bien, estamos hablando de. Pero y luego, ¿cómo ves eso de que con el New 3DS va a cambiar? ¿Sí? ¿Qué va a cambiar? Pues no han dicho, no, o sea, no pues han nada, pero dijeron que va a haber ligeros cambios. Le preguntaron a este güey, ajá, y dijo que con el New 3DS iba a haber ciertos cambios ligeros. Pero que tiene diferente nada más el. Amigo, o sea, dos botones extra y el amigo tal vez. C-pad. Dos botones extra y el C-pad, pero pues el C-pad que... Pero en gameplay, o sea, si crees que cambia algo, nomás las load screen que sean más rápidas. Sí, ¿verdad? Ajá, exactamente, nomás el load es más rápido y todo, pero yo no creo que vaya a ser nada sin... Pues que mejoren el 3D, a lo mejor en algunas cosas, ¿no? Si dicen que el 3D del New 3DS va a estar más chido. Pues está más chida, pero, o sea, lo chida del New 3DS en cuanto a 3D es que no importa de qué ángulo lo estés viendo, se va a ver el 3D bien. Pero, o sea... Yo creo que se refiere más como que a cambio del gameplay, no de que cómo se va a ver. Pero yo no creo que vaya a ser mucho cambio. ¿Qué tanto puede, qué efectivo que le puedan cambiar? Pues yo no sé, o sea, o a menos que agreguen algo como que, tenemos esto que gracias a la palanca extra que tiene el New 3DS está más fácil de jugar, o está más chido de jugar. Bueno, mejorar los cambios que se refiere es de que a lo mejor con la palanquita van a ser los Cs. O sea, que sean los 4 Cs así como en el GameCube. Suena más fastidioso. Sí, ya. Tal vez. Probablemente, yo como en el... Cuando juegas los Zeldas en el Wii, con el control de GameCube, ajá, que también usas la palanca de eso. Pues sí, algo parecido así. Y también en el Collector. Siempre, ¿no se dieron cuenta que cuando anunciaron al último decía para 3DS, no para New 3DS? Pero, pues, o sea, no va a estar integrado para el New 3DS. O sea, pero estamos hablando de que va a haber cambios en el 3DS, no que va a ser eso. Sí, igual que si ponías juegos en el Super, ¿cómo se llama? Game Boy Color en vez del Game Boy, ya tenía color. Uh-huh. Sí, pues cosillas bien. O sea, cosillas bien, tonto, nada. Solo espero que no hagan lo mismo que en el Collector's Edition, de que vas a grabar y luego una pinche pantalla negra. No, sí, eso está bien castroso. Pero me pasó en el Ocarina, supongo que no. Bueno, sí se ponía, ¿verdad? No sé, no acuerdo. Creo que en el Ocarina sí se ponía poquito. ¿Cuál Collector's Edition? ¿Del 3DS o del...? El del Collector's. ¿El Collector's en el...? En el GameCube hay un Collector's Edition. Cuando grababas que se ponía pantalla negra, sí. Ah, pero eso era porque un problema de emulación, ¿no? Sí, porque es emulado, no es como que hecho para... No está, ajá. No, y otra cosa que decían es que... Pues, pero si no estaban en la Ocarina, eso. Que recuerdo que dijo el güey es que habían... Cambiaron un poco el jefe, güey. ¿En el 3DS? Sí. Pero en el... Que un jefe sí lo cambiaron, o sea, le hicieron un cierto cambio, no sé por qué. Yo diría que hicieron, que va a ser el pescado, güey, y le hicieron un cambio para que esté más pelada. Esa es mi predicción, no mames. Es probable. Porque por ejemplo, cuando iba a salir Ocarina, no, o sea, no digo que a mí me moleste, sí o no, pero cuando iba a salir Ocarina, es que cambios, oh no, le hicimos cambios al templo del agua, Simón. Y es como que pusieron cambio para hacerlo más fácil. Entonces, ah, ok, bueno, pues, está bien. Pero entonces, ¿qué le pusieron de fuego? Güey, pero, ok, me cansas. El templo del agua nunca estuvo cabrón. No, yo, la neta, yo tampoco sé por qué se quejan tanto. No mames. La única parte que me batallé fue cuando tenía que correr el pinche hacia arriba con las madres esas cuchillas. Es lo único que batallé. No, fíjate, lo único que puedo decir yo que estaba cabrón, güey, era que saber que tenías que conseguir una llave en medio de... Sí, ¿dónde está la princesa? Sí, que la tenías que poner en medio. Y subía así, había una llave. Eso fue lo único con lo que batallé. O sea, no sé qué pasó con el internet que decidieron, ah, nave bien fastidioso y el templo de agua bien difícil. Es que no es tanto fastidioso. No es fastidioso ni está difícil, es tedioso. Tedioso, exactamente. Tedioso, porque es un templo bien aburrido, es un pilar nomás de puro piedra gris con... Y en el pilar del medio, cuando subes el agua, que tienes que bajar y ahí se abre. Pero no es que tienes que ir a una locación a bajar el agua, y a otro subir el agua. Sí, es que eso está tedioso, pero está tedioso, pero no está difícil. Desde el principio, si desde el principio lo hubieran puesto de... Ah, con esto puedes cambiar el nivel de agua en cualquier momento, güey, cuando tú quieras. O sea, no tienes que ir a tal punto en específico. Ah, pero eso sería muy fácil. Sí, pero, o sea, le quitaría lo tedioso, güey. O sea, prefieres que sea tedioso a que sea muy fácil. Pero le quitaría hacer el templo del agua de Ocarina. Ah, pues sí, o sea, le quita la fama de que está difícil. Lo que pasa es que me confundo porque todo el templo está diseñado bien aburrido, o sea, todo es puro nomás la pared. Sí, o sea, todo el templo nomás una pared gris, por eso me confundo, no distingo donde ya fui, sí, porque tío, creo, ah, mira, aquí es donde tengo, ah, no, ya vine por aquí. O sea, honestamente no te puedo decir que porque estoy tan cabrón y eso, porque lo hemos jugado por años y ya te lo sabes. Te aseguro que ahorita van y juegan Ocarina y el templo de agua, se lo pasan en chinga, ya se lo saben de memoria y todo lo que quieran. Pero no creo que se acuerden la primera vez que jugaron el templo. Por eso te digo, la primera vez que jugué, no más batallé en eso. Sí, eso. Yo también me acuerdo que batallé mucho en eso, pero igual se me hacía muy tedioso. O sea, pero no duré horas, güey, en el templo. No, y nada para que lo primero que agarren el internet, el templo del agua estuvo muy difícil y todo. Y Navi estuvo bien fastidiosa. Navi tampoco se me hizo fastidioso. No, se la esperaba yo, güey, nunca lo... Ah, no sé por qué, o sea, nunca, no salía tanto, ¡ey! Eso nunca sí, pasaba. Sí, ni sale tanto. Bro, como... ¿do you even listen? Sí. O sea, la única parte en la que sí te puedo decir que está fastidiosa es al principio de que te dice, ¡hey! Y de a huevo te vas a hablar con ella, pero las demás veces la puedes ignorar y no... No hay problema, ¿sabes? Y nomás es el primer templo que es. Bueno, Mayoros Más. Ah, sí, ciertamente. Pero pues el templo de agua de Mayoros Más. ¿Van a hacer un cabezo? Está. Oye, sí, ¿qué opinas? ¿Y tú? ¿Qué opinas del templo de Mayoras Más de agua? ¿El de agua? Está bien verga, güey, a veces es de los templos más chingones. Sobre todo porque es el Zora, güey. Sí, güey, Zora rifa. Pues, no es como que no se me hace tan impresionante, digamos, o sea, no es mal templo, pero no puedo evitar compararlo con el de Ocarina, y pues obviamente está mejor ese, porque traes al Zora todo el tiempo y está, como, hasta hay flechitas que te dicen, güey, ve por aquí. Y vas a madres, güey. Ajá, Y la cancioncita también está muy suave. Y está más pequeño el templo, o sea, si vas a un lado y es, ay, güey, aquí no era, pues nada, me regreso y ya, no batallo, o sea, no tengo que subir ni bajar nada de agua. No tienes que ponerle star, quitarte las botas. Ajá, cierto. Que en el Ocarina arreglaron eso. En el estribillo nomás, exacto. No sé, nomás sería ver qué cambios le hacen. O sea, creo que se van a fijar en lo frustrante del... Mayoras, que realmente no me acuerdo de muchas cosas. ¿Por qué no habían dicho que ya iba a ser otra vez como para...? Acércate un poquito más, ¿eh? ¿Qué me dijeron que iba a ser como que otra vez, ya no para gamers tan capaces, como hardcore? O sea, pero es un remake, ¿no? Es como si queda dentro de esos juegos para jugadores hardcore, a lo mejor sí hacen... Bueno, es que recuerda, dijo eso hace, que unos meses, ¿no? O sea, todos estos juegos ya llevan años. Pues sí, pero no porque tenga años no va a decirlo. Ah, estamos haciendo un juego bien pinche cabrón y va a durar 3 años. Pero no es como que, llevo 2 años haciéndolo y, güey, acaba de decir el Miyamoto que ya lo vamos a hacer cabrones. Regrésate al mayor, güey, y ponle esto más cabrón y más cabrón. Por eso, pero a lo mejor siempre que lo estaban planeando, lo estaban desarrollando. Cabrón. Puede ser. Bueno, el problema es que si ya lo dice el público es porque ya hace semana. Es que si yo lo tomé más como que esto sí es lo que vamos a hacer, ya lo yo lo tomé más como que de este punto en adelante ya puros juegos cabrones, ya no vamos a hacer juegos cabrones. Ah, pues sí, como que hemos estado pensando, pero ahora ya lo anuncié, así que ahora sí es lo que vamos hablando a hacer. Hablando de cosas tediosas, ya me acordé de algo tedioso en Mayoras. A ver, échalo. La vez cuando tienes que conseguir los huevos de la zona. Ah, sí. Oh, iba a hablar si de no eso, tienes eso. Tres, sí. Si no tienes tres botellas, eso es algo tal vez que pueden arreglar. Que pueden cambiarse que sean que 4 o 8 en vez de. No pueden ser 4 porque la canción lleva 7. y cada huevo es una nota. A lo mejor lo hacen como... que, se, no, que hagan una bolsa especial para que te lo lleves todo. O no, no. Sí, a lo mejor hablas con el güey y te da la bolsa o lo hacen un ítem que no sea de huevo con bote, güey. Que sea de que solo lo tocas y se te guarda en el inventario y ya, o sea, fácil. Eso sí es lo cambio que... bueno. Que sí, o sea, necesitas conseguir a huevo cuatro... No, son necesitas conseguir tres botellas para ir al lugar donde están los... Sí, porque es vuelta y vuelta y vuelta. Ya. Está muy latoso. Ok, ese sí. Bueno, ya que estamos... Oh, pero... ¿A quién no le gusta nadar con mis horas, güey? Costos chidiosos, sí, mayores. Me encanta la hablar. Nadar con mis horas. Güey, no, todo el tiempo. No, todo el tiempo. Oye, sí, pero... cosa de los gráficos, digo, a mí sí me hace que cambió mucho y medio me... No sé... Como que me incomoda un poco. ¿Que cambió el gráfico? Sí, que se vea mejor el juego, porque para mí las gráficas de 64 fue como el último momento donde se ven más o menos como lo que tiene que ser, pero todo requiere un poco de imaginación de ti para que sea lo que tiene que ser. Y ahora si Link se ve bien como Link o la... ¿Cómo se llama la estatua esa bien creepy de Link? ¿Qué haces con la canción? Pues la estatua. La estatua de Link. Sí, y ahora has visto cómo se ve, se ve... Ya ha perdido todo el encanto. Pues igual sería medio creepy. Ya no se ve. Ya no se ve creepy. Sí. O sea, porque sí, el 64 no se todavía tenía... ¿Ah? Ya no se ve cuadrado. No, el 64 todavía tenía eso tipo Uncanny Valley, creo que se le dice. Pero no, ahora quería un poquito de imaginación para saber bien qué es. No sé, igual, eso es parte de la tecnología. Yo quería que Link se quiera pareciendo Pikachu, güey. Se parece a Pikachu, ¿no? ¿Te hace? Sí. Nunca... Sí, vi que lo dijiste, pero me quedé pensando. O sea, pues, imagínate la escena en el Smash del 64, cuando salía Pikachu, güey, que te lo ponían de frente. Ajá. Y cuando le hacen un close-up a Link, es Pikachu, güey. O sea, sí, no, nunca me había quedado a pensar en eso. Esa es la cara de Pikachu, eso, güey. Eso es lo que estoy hablando, mira, se imaginó que se veía como Pikachu todo este tiempo, entiendo, y ahora ya no puede. No exacto, güey, y de hecho, sí, o sea, como que me molesta un poco, güey, que ya no parezca Pikachu. ¿Ya ves? No sé lo que estoy diciendo. Pero ningún... No sé cómo su mente pasó de Link a Pikachu, pero llegó ahí y ahora ya no puede. Ya se están con Link. Ahora Link huevo. Ahora es Link a huevo, ya, sí. Ajá. Estoy tratando de buscar más cosas frustrantes, güey. No sé, bueno. No quiero que expliquen más de la historia de dónde viene Mayoras ni nada. Quiero que lo dejen. El texto también lo dejen exactamente igual. Ah, sí, sí. Nah, no acostumbran meterle más texto. ¿En el local no me hicieron eso? No recuerdo si lo... Por ejemplo, bueno, una parte que a mí se me hace un poco tediosa nada más porque... porque sí. ¿La parte de los libros? Ah, eso también. No había pensado en eso. Está medio tediosa, ¿no? Sí, eso es cierto. Cuando estás en el pozo y que tienes que hablar con las momias y te dice, necesito 10 bombas. Y ahí vas a conseguir. Necesito un bote con un pescado de... Necesito, el más pendejo es el de necesito un Big Pow. Y es como que, güey, ¿de dónde voy a sacar eso? Ahí hay uno, güey. Tómalo, tráemelo. Sí, sí, claro que ahí hay un cuarto con un fantasma y ahí mismo lo consigues, pero nadie te dice nunca. Gracias a Dios conseguí una guía cuando era niño y ya lo vi y dije, no mames, aquí está. Yo tengo la guía estratégica de Ocarina, ¿no? Digo, de Mayoras, güey. Sí, se me hacía la misma que yo tenía. Yo agarré cada vez la de Club Nintendo, lo que hacía. Sí, pero tío, sí, nadie ahí te lo dice, o sea, es como que. Por suerte lo encuentras y... pero igual, aún así te sigue pidiendo cosas como el de... Ay, los Magic Beats, también. Que tienes que ir a... Sí, que tienes que ir con este pendejo hasta bien lejos y conseguirlos y regresar y todo. Eso sí está interesante, eso es algo que sí podrían arreglar fácilmente. O sea... Y, oye, espero que no le quiten el glitch ese de que puedes pasar primero el templo del Stone. ¿Cómo se llama? Double Temple. Porque son glitches y bugs, creo que es lo primero que van a quitar. Sí, que podías subir ya consiguiendo la hookshot, en cuanto la consiguieras podías ir al templo. Creo que es lo primero que van a quitar, de hecho. No, güey. Pues, sí, en el Ocarina quitaron todos los glitches y bugs. O sea, ¿es quitar cosas tediosas o es quitar o hacer cosas para que esté más fácil? Que una que no quisiera mucho que hicieran, pero para ellos debe ser buena idea, es que cuando regresen el tiempo te dejen todo lo que ya tenías. ¿Todo? ¿Incluyendo dinero? Sí. Pero pues entonces te quitarían al del banco. Ok, entonces el dinero, pero por ejemplo, ya es que te quitan todas las flechas, todas las bombas, todos coleccionables que tenías. Que igual no estaría mal, es como que tenía 30 flechas, me regresé, tengo mis 30 flechas. Entonces... Pero pues igual cortas pastito y... Sí, ajá, o sea, no es difícil conseguirlo, pero o sea, son esos detallitos bien tontos que los solucionas. No, yo a mí se me hace que te lo quiten porque se empezaste sin nada. Sí, güey, aparte regresas en el tiempo, todo vuelve a donde estaba. Sí, sí, ok, entiendes eso, pero digo, con fines de facilitar. Sí, Luis, sí, ¿por qué lo cambiaste? Yo no he cambiado nada. No, yo, güey, ¿sabes qué otra parte está tediosa? La carrera de los Goros, güey. Sí, o sea, pero es que está así de más pareja, güey. O sea, puedes ir en primer lugar y te rebasan a madre. Como en el Mario Kart. Como Mario Kart, Russian Items. Que nomás les dan handicap a estos güeyes para que no se te sepan. Sí, o sea, está retadora, se podría decir, pero no, es que no me gusta. Sí, me he tardado como 3 carreras, güey, así, porque voy en primer lugar o me chocan así de repente, así entre varios y me tumban, güey. O sea, o que quitaran eso de que si te chocan, que se te quite los pinches picos. Sí, pero bueno, esas son cosas que puedes intentar una y otra y otra y otra vez, pero donde deberían de enfocarse es en cosas que si la cagas ya, como por ponerlo así de típico jefe final que está el checkpoint, está el cutscene de 20 minutos, está el jefe, te mata y es como que otra vez el cutscene y entonces como que eso es innecesario, o sea, es quitar cosas fastidiosas e innecesarias, por así llamarlo. Bueno, hacer que la espada esa que tiene dos filos sea más útil. Pues nomás bueno, te sirve para hacer la otra, güey. Para hacer la siguiente, sí, por eso. Te sirve para hacer la otra. Yo nunca la compré para usarla, güey, la verdad. No, nomás la compré para poder hacer la otra espada. Y el... No, una parte que me hizo más tediosa es... al principio nada más, o sea, conseguí llegar hasta el observatorio y conseguir la esta y luego esperar los días. Hay un glitch para nomás saltar para atrás. Ese sí no... Bueno, es un glitch también. Igual está el... Igual está el espantapájaros también, de que te adelanto el tiempo hasta la noche, hasta el día siguiente y todo eso. Voy a hablar con la señora. Oye, pero está bien, sí, que te lo hagas. Está bien chida. ¿Por qué? Si baila, baila bien chido. Como baila. Quiero verme bailar y el güey nomás así. Ya, güey, todo el pinche rato nomás moviendo. Y lo ves 6 horas el güey. Y lo ves. ¿Quieres verlo otra vez? Claro. ¿Por qué no? Oh, sí, mete más. Oye, sí, pueden hacer algo para que no tengas que esperar 3 días cuando subió el deco la primera vez. De hecho, güey, el tiempo va más rápido cuando eres de Cuba, como 1.7. No, es suficientemente rápido. Oh, Marni se sabe su trivia. Ya sé, no lo sabía. Es que la trae, güey. No sé, yo no tengo problema con eso porque o sea, me encanta. Si la historia, tienes que esperar tiempo y así. Sí, pues, o sea, el, que puedes saber qué puedes hacer, güey. Lo que no puede hacer mucho, es tu problema. Lo que de plano no deben meterse mucho es con el sistema ese de tiempo y de los 3 días porque este chido, o sea, cada personaje tiene su rutina en base a ese tiempo. Sí. O sea. Lo chido es el tiempo más lento también se mueve. Sí, lo chido es, por ejemplo, con la... pinche cartera va despacito. Como ya sabes, por ejemplo, segundo día, siempre llueve el segundo día y sale Anju a caminar con su alfombra y siempre se siente en el mismo lugar y todo eso. Oh, le sale corazones y todo, te dijeron Anju. Anju, sí. Ajá, o sea, y este tipo de cosas como que le da un poco más de vida. Sí, que en el tercer día regresa Romanita, obvio, le dije. Sí. Eso está bien creepy, tú puedes decir, cuando saludos a alguien. Hasta ahorita me siguen dando miedo cuando lo comen la noche, güey. Y la cancioncita y luego esos güeyes así, güey. Pues están basados en una madre. Una leyenda vieja. De los 50s. Ya, güey, no, sí, a mí sí, un chingo. Esa misión sí me sigue en lo de los aliens, cuando te van persiguiendo también en el. En la leche, güey. Simón, esos güeyes. Está bien, verga, eso. Porque te felicita Cremia, güey, al final. Y te enseñas, bueno, te pones las tetas en la cara. Venga, chapaca. ¿Por eso es tu waifu? No, Cremia es mi waifu. Ajá, sí, güey. Me va a sacar la Cremia. Pelado. O sea, igual, yo creo que la vayan a cagar realmente. O sea, mientras no se meten con lo que ya está del Mayoras, no creo mientras que... Mientras no se metan con mi cucus. No está mal. Con mis cucus. Con mis cucos. No te metas con mi cucus. Sí, igual, y digo... Si solucionan esas cosas tediosas, mínimas, pues no, a nadie le va a molestar, güey. O sea, realmente dicen, pues me gusta empezar con nada de flechas y eso, pero o sea, al final no te quita nada, pues no hay pedo. No manches, esos aliens sí están gachos. En lo que están basados de la Karina. Sí. Ok. Oh, sí, son esos, güey, no mames, que el miedo. Oh, su madre. Mira, está bien feo. No, tenía cuando jugué de pinche juego, tenía como. También, güey, me estaba cagando. Como 9 años, güey, cuando lo jugué. Sí, yo también lo jugué cuando estaba niño. Y también me da miedo la parte del panteón, güey. Sí, que se da la calavera gigante. Ah, sí. Esa está bien, por favor. La primera vez, ya hasta después que. Sí, güey. Te habla y se hace tu compa y. Oh, te regalo esta mascarita. Así que. Sí, están malos. Bueno, lo que vuelve a pasar es robándome sus vacas. Sus almas, vacas. Creo que es de los Zeldas que menos he jugado, pero es de los que más he disfrutado y me da muchas ganas de volverlo a pasar. Creo que es el que más he jugado, creo. Sí, yo también no sé cómo se juega. Lo más porque pasa. Pues, sí, está más corto y no es fácil de jugar uno y otro. No está corto si lo juegas como lo juego yo, güey. Buscando todos los lugares para brincar. Bueno, no, güey, o sea, es que yo saco todo. Siempre que juego Mayoras, güey, siempre saca todas las máscaras, todas las hadas de los templos, güey, todos los corazones antes de pasarlo. Es que ustedes son las historias para sacar las máscaras, están interesantes. Sí, a veces. O sea, es que están más complicadas que ir a bailar con un güey que está en un hongo gigante. No, yo siempre sí hago las psychos de Anju. Sí, es Anju, ¿verdad? Y para mí va a seguir siendo siempre Anju. ¿Anju? Sí. ¿Anju? Cuando era niño yo le decía Anju porque no sabía inglés. Sí. Anju. Para mí va a ser gallinas. Yo creo que está entretenido porque no hay ninguna parte así tan tediosa como cuando lo vas jugando. O sea, con el mayor realmente sí estás, o sea, estás disfrutando el juego mientras lo estás jugando y puedes seguirlo jugando. O sea, si mucho hasta esa parte de recolectar los huevos de esa hora es cuando ya digo, ay, güey, ya aquí le paro. Pero si no fuera por eso, es como que pues lo puedes seguir todavía. Yeah. Porque la parte del cañón, de Icana Cañón, es la parte que más me gusta. Sí, es la más triste, güey. Sí, es donde vienen todas las teorías chidas. Sí, es la que me gusta porque es como que todo fantasma. Y de por sí el juego está creepy y esa parte está todavía más creepy. También los de los horas también. Por ejemplo, cuando sale el papá de esta Pomela, la niña. Ah, güey, no mames, güey. Y que es un pinche momia, se me dijo que no mames, güey, qué pedo, qué miedo. Es lo que llega la niña llorando, güey, que le dice que no lo mate. Sí, güey. Eso sí me dio miedo, sí. Eso como, oh. Sí, okay. O sea, esa parte está muy chida. Y es de las pocas cosas que donde hablan en el Mayoras, güey. Cuando lo haces, ya que le quitas la máscara, que le grita papá. Ese, güey. Les digo, no sé, o sea, el juego está muy entretenido. Serio. Por eso no sientes tanto así de que esté pesado. Como por ejemplo, el Ocarina sí lo yo jugué, es porque, ya. Güey, como también había visto, yo. Es que nunca se me. Espérate, güey. Nunca se me ocurrió hacerlo. What? Cuando estás peleando con las pinches. Las calaveritas, güey, que las tienes que echar la luz de las ventanas. Ah, ¿que te pones la máscara? O sea, que te pones la máscara y peleas con ellos, güey, y te confunden con el. Yo nunca había hecho eso. ¿No? Sí, güey. ¿Con el qué? O sea, sí lo hiciste. Creo que sí, lo vi en un Club Nintendo, creo. No, o sea, pero a ti no te tocó verlo cuando tú lo jugaste. Yo hasta que lo vi, güey, me di cuenta de eso. No sabía que existía. Ah, o sea, que me di cuenta haciéndolo yo. Ajá. No, creo que lo vi primero y luego ya después sí, lo intenté y ya lo supe. Ok, te pones máscaras de personajes muertos, por así decirlo. ¿Y creen que es esto? Y empiezan a bailar los personajes muertos. Como se pone así a bailar como sí, ruso. Pero bailan muy chido, güey. Es como que no es cualquier baile pendejo de NPC, güey. Bailan chido. No sé. Bueno, sí. Es que sí, no me puedo enojar con nada porque todos siempre vamos a tener la Ocarina de 64, así que. Hagan cambios, no hagan realmente, cambios. Realmente, bueno, yo siempre creo que lo chido del Mayoras es que está demasiado detallado, güey. O sea, en todo. Sí, güey, todo tiene personalidad. Todo está detallado. Hasta el Overworld del Mayoras está más detallado todo. Lo que está raro es que tiene la música del Zelda 1. Como que este es el único juego de Zelda donde no queda esa música. Ah, ¿que en el Overworld? Sí pero pues. Porque en el Ocarina sí tiene un cambiecito, ¿verdad? Sí, o sea, si el único juego que no debería hacer esa música es el Mayoras más se me hace. O sea, para mí se me hace emblemático también del Mayoras, güey. Pero pues siempre lo hubiera hecho en el Ocarina, ¿no? Pues, el Ocarina es más parecido al fórmula original. Ya, pues sí. Sin teoría. Bueno, ya. Mucha Zelda. Zelda favorito. Ok. Todos aquí vamos a comprar el remake. Ahora. Sí, ya compré el Ocarina. ¿Qué es el Ocarina? ¿Eh? Perro. Tienes el Ocarina y no me lo prestaste. ¿Y por qué a mí no me lo has prestado? No me han preguntado. Pues alguien debería prestármelo. A mí no, este güey a pues. Hay dos, y hay dos que lo queríamos. Cualquiera de los dos puede prestarnos uno. Prestar el Ocarina. Sí, hay dos personas que lo tienen, que no. Llevo como dos meses pidiéndoselo a Mircha. Te lo presto. A mí no me lo han pedido, este güey no me lo ha pedido nunca. Ni no sabía que lo tenías. Ay, güey, te dije que era. Te acabo de preguntar que si tenías el Ocarina, güey, no pensaste. Pensé que era el 64. Pensó que lo estabas tirando rollo. Oye, ¿y has jugado Ocarina para ti? Tengo el Ocarina. Se ve sin capón, Paco. Es todo. Pues todos ganaron en este podcast. Sí. Ocarina para todos. ¿Tienes slots? Joker en Ocarina. Joker en Ocarina. En everybody gets an Ocarina. ¿Tienes slots disponibles? Slots. ¿Yeah? ¿Quieres? ¿Tienes tirando rollo, mami? Ahora sí está tirando rollo. Vamos a la. ¿Cuántos slots tienes? Depende. Si dices sí, sí. Júgala. ¿Tienes un slot disponible este fin de semana? O sea, ya. ¿De quién? Sí, pensé de, que iba a bailar. ¿De qué? Por peso. Es el espantapájaros del prototipo. A ver. Oye, sí, cierto. Es el espantapájaros del podcast. No, no dice nada, nomás. No dice nada hasta que te bailan. No dice nada hasta que te hablen. Es el fantasma del. Nadie que, sabe que ibas bailando cada vez que grabamos. Nunca para de bailar. Ya murió. Ya. Que sigue. Rey. Ahorita regresamos. Rey. Thank you. Ya se comió el país, muchachos. Si le pusieran como pimienta y... Ok, no, ignórenme. ¿Por qué la calle está hablando de pimienta? ¿Qué es? Pimienta. La pimienta, ¿no? A la gente le gusta la pimienta. Ajá, vato, ¿qué tiene la pimienta? Es que la acordó y estaba estornudando, güey. Bueno, ahorita, antes de empezar el podcast, estuvimos jugando el DLC de Mario Kart. Yeah. Y de repente ya nos odiamos todos. ¿Dónde estuvimos jugando? Bueno, es, yo lo estuve viendo porque pues, no, casi no me gusta Mario Kart. Pero se ve bonito. Que eres mi jefe, que soy un chingo. Y jugué, pero yo también me puté. Sí. No, de hecho sí se ve muy bonito. Tiene. Cuando veía videos, se me hacía que se veía normal, pero ya que mi hermano lo compró, lo jugué, sí. Sobre todo el fondo. 60 cuadros por segundo, va a ser. Se ve muy bien. 60 cuadros por segundo. Se van a reír, pero cuando veo los videos. Por ejemplo, de Mario Kart en YouTube a 60 cuadros, se ve más a 60 cuadros que cuando yo lo juego, güey. No sé por qué. Tal vez no lo noto cuando estoy jugando. Güey, pero Link se ve bien chistoso, güey. En pinche mini carrito le hubieran puesto 10 balas de carro más. Pues sí, pero igual es. Creo que ese era el chiste, ¿no? Sí, es como que. Carrito. Es como que no lo van a hacer en serio, es como en broma. Sí, bueno, pues igual está más alto que Mario, ¿no? Por broma, nada, Mario Kart. Qué buena yo broma. Yo creo que pusieron una moto así como... Una moto con una cabeza de caballo. Como la moto esa que sale en Zelda, güey. De hecho, yo quería que le pusieran así hasta las zanahorias. Pero sí. Bueno, la moto de Link sí tiene... La forma de frente tiene forma de caballo. ¿Sí? Sí. Ah, no lo sabes. Quizás no tiene tan buenas cerámicas como queríamos. Ya, que no se ve tan... Esos cuadros no los vi, güey. No se ve tan caballo. Porque, o sea, Link, pues ya hemos visto que... O sea, navega en pinches barcos y anda en tren. ¿Por qué va a meter un tren en un pinche barco? Tal vez para tu Link, si logran. Ay, es lo mismo, no, güey, claro que no. Es como decir que Mario y Mario no es lo mismo, güey. O sea, usan los mismos. Por eso hay dos, güey. Usan los mismos carros en Mario Kart. Mario Rojo y Mario Verde, güey. Usan los mismos carros en Mario Kart porque Link no puede usar los de Toon Link. Porque está más orientado a Skyward Sword esta manera. Aparte, tú mismo. ¿Por qué está basado en el modelo de Skyward Sword? De todos los celos, porque. No sé, ahí sí, no sé. ¿Qué pasó? Ad hoc, ¿cómo se llama? Ad hoc. Sí, de hecho sí. Más de acuerdo, güey. O sea, vas a meterle. Vas a meterle Twilight Princess que se ve acá más. O sea, ¿qué tal el de Wind Waker? Hubiera sido ese Real Wind Waker, güey, uno de esos dos. De hecho, la cara que lleva cuando va manejando, ¡yeee! Como que anda todo acá encocado, ¡yeee! Hubiera metido a tu Link y se hubiera visto bien también. Nunca le vi la cara, siempre la tenía bien seria cuando yo me estaba viendo. Sí. No, sí. Ay, por todos los tiene una risilla así como que bien sarcástica. No, yeah, yeah, yeah, yeah. Y le pega una. Está riendo, está pegando el güey. No sé. No sé. No sé, a mí se me hizo bien que me tiran. Se hubiera filereado cabrones, güey. Y graciosamente el güey no se callaba. No, literalmente. Pero es rápido. O sea, todos los personajes de Mario Kart hacen ruido todo el tiempo, güey. Pero, pero ese güey es el que más se nota. Este güey sí se nota todo el tiempo. ¿Quién sabe por qué es? Okay. Y luego ustedes agarrando todos. Porque uno es muy poquito. Hay que jugar con cuatro. Con cuatro. Quería ser popular en el. Y en Battlefield. No, se esperaba un chingo. Ya. Sí. Parecía que estaba cortando pasto. Sí, ¿verdad? Este. Bueno, y lo que les pareció. ¿Cuál fue la, ándale, la pista que más les gustó? La pista de Harold, ya ni me acuerdo casi. ¿De los estaba, los, estaba bien, no tenía ropa. La de F-Zero fue la de F-Zero estuvo bien chida. Eso sí. Eso sí está bien vergonzoso. A mí la. De hecho, le está diciendo el chingo que es la de Hyrule. La pista se me hizo que es la más. Tonto de. Del sí, video. Está bien, no, se ve muy así como. No, mete algo de. No que esté bien, pero está bien simple, o sea. Porque, o sea, la pista no es nada, o sea, es el castillo, sí, pero tú entras al castillo como si nada. Sí. O sea, la pista en sí no tiene nada. Es como la primer pista del Mario Kart, el Mario Kart Stadium también, que nomás es la pista, y luego, mira, aquí puedes hacer drift. Aquí hay una rampa y aquí hay para volar. Y ya, güey, ya es lo único, o sea, sigamos lo básico. Son como tres curvas, entras lo que sea, lo sales y ya se acabó. Y esta también está como que si bien simploncilla, lo único que sí es chida es que tiene como cuatro atajos, pero que es de usar hongo de huevo. O sea, no es como que me los puedo pasar cuando quiera. Entonces eso como que le ayuda un poco a la pista. Lo que está interesante es cuando abres la... ¿Qué? La última parte de que le tienes que pegar varias veces. Sí. En la que Oscar cayó. Ajá. Ah, sí, es que hay una parte que abrió, güey. Hay como que tres. Hay como que tres diamantes y si chocas contra los tres, se abre una rampa secreta y suena el sonido. Te pegas a la espadita, ¿no? Ajá. Y. O sea, chida, o sea, como que. ¿Qué? quisieron meter los elementos de Zelda. Pero sí, yo creo que de todas es la pista más débil del. La más chida es la de Mute City Edition. Mute City está muy interesante. Sí, más porque pues, de por sí Mario Kart se robó la antigravedad del F-Zero para empezar. Uh-huh. Sí, a mí me gustó que le pusieran muchos flechitas para ir a madre, güey, porque en todo momento vas a madre. Sí, ya sabemos que te gusta. De hecho, cuando les dije que guardara en silencio para ver la rola, me gustó mucho la rola porque. Mientras está. ¡Ya! No, o sea, no está como las demás canciones que están acá todas alegres acá. Ya, está chingada. Esa está más pesadona. Que es más o menos como recuerdo el F-Zero. Sí, será pro pinche metal en el 64, güey. Exacto. Pues eso fue algo de que me gustó mucho. O sea, de hecho, no nada más en esa pista, sino en todo Mario Kart. Tengo que admitir que sí, la música está bien chingona, me gusta mucho cómo grabaron toda la música de Tom Hacker. Sí, de hecho sí. Subieron unos videos del, mientras están grabando de la orquesta. La orquesta de Mario Kart. Y sobre todo en cuanto empiece de Mario Kart y todo pinche solo de abajo. Pero la voz de Mario Kart al principio suena bien culera. Pero acaban. Es que las cambian. Pues de hecho, cuando salió el DLC subieron también los de las rolas nuevas. O sea, de, grabando Mute City y Iron Gaster y todo eso. Oh, va a tener que buscarlo. Este. Sí, también. Por ejemplo, a mí. También me gustó que metieran la del Rainbow Road de Super Nintendo. Que esa pista me gustó un chingo. Sí. Y no esperaba que saliera y ya. Es como que, oh, no mames, si viene. Y está igual de cabrona que la recuerdo. No sé qué más. Bueno. ¿Ustedes qué jugaron? Sí, no recuerdo mucho ya. Pues. ¿La dragón está padre? La dragón está padre, sí. Sí, también estaba chistoso. Y la de la planta, güey. También la planta está chida. No, o sea, ya está en el juego. Sí, pero eso me gustó. La de Yoshi. Yoshi Drift. Ah, sí, el Yoshi de. Yoshi. La de Excitebike. O sea, ¿Se genera automáticamente, dices? Sí, o sea, siempre no, es. Rampa sube, siempre es un círculo, pero la posición de las rampas y los boosts y los charquitos esos como de aceite, no sé, cambian cada vez que cargas la pista. Siempre son diferentes. Que la neta, como todo se ve igual, ni siquiera me explico dónde está. Pero como todo el tiempo es rampa, rampa, rampa, rampa, nada más, o sea, no. No sé, pierde un poco su chiste esa pista. No sé. Es como un tributo, ¿no? Me imagino. Sí, un tributo, entre comillas. ¿Cuál es la pista ahí? ¿No? ¿Dónde se las? Pues la del hielo también a mí sí se me hizo chida. Como que pasó muy desapercibida, pero sí la pudieron haber metido desde un inicio en Mario Kart 8 y de hasta. Está bien, no sé si. $8 bien, pero. Yo creo que sí, como DLC sí se me hizo bien. Porque todavía falta la otra parte. Te dan tres personajes, te dan. Creo que tres carros también, ¿no? Cuatro carros y 8 pistas. Y las 8 pistas, entonces. Bueno, y es $8 si asumiendo que. Si vas a jugar mucho multiplayer, eso pues. Y igual si compras los dos, cada uno te sale como en $6. Todavía falta la otra mitad del DLC. Estuvo interesante esa que desde ahorita hayan actualizado para lo de los amigos, lo que estábamos viendo ahorita. Sí, y hay una sesión para poner tu amigo en el Mario Kart, ¿no? Que todavía no sale, pero sí. Que te da un traje. ¿Cuánto dijimos que salían todos? Desde Kirby está bien verga. Es el más me. Sí. Es sarcasmo, mi show. Ah, ok. Yo tampoco entendí. Pues sí. No sé, igual creo que nomás lo metieron igual de. Güey, va a salir amigo, dale una funcionalidad en Mario Kart. Sí, ¿no, güey? Vamos a hablar de amigo. Más hasta Kirby pudo haber salido en Mario Kart. Porque yo creo que en cualquier juego que quieran meter amigos. Estrella y ya, se acabó. En cualquier juego que quieran meter amigos va a ser de. Métele trajes, güey, con los amigos Simón, güey, y lo implementan de verdad. Eso me quita el chiste de querer comprar amigos, de hecho. Pues sí, sí, pierden muchos. Y en Navidad, mamá. Necesito mi amigo. Ya no creo. Bueno, mamá, necesito un amigo. Pero ay, hijo, viene a la pastilla está reunida. No, pero lo quiero de plástico, mamá. No sea puerco, mi hijo. Otra vez no. Debemos tener esa pastilla. Oye, aparte, ¿viste cómo se ven los amigos ahora sí, verdad? Se me cachó. Crappy, super crappy. El que vi y se me hizo horrible fue el de Mart. Me quedé así como que no tenía boca, güey. Oye, hasta la espalda está doblada, ¿no? Y todo eso. Sí, güey, no. Y la cara así toda derpy. Lo mostraron en el Direct y en el E3 acá bien chidos porque eran prototipos y ahora ya lo hicieron en masa. Parecen monos chinos, güey. Yo vi una comparación en Reddit de la versión física y la versión que nos mostraban. Y las que compró el tipo sí estaban muy bien, o sea, sí estaban bien hechas. ¿Cuál era la de Kirby? Porque la de Kirby no lo pueden cagar. Están peladas, güey. No, era un mar y tenía la espada sí estaba derecha. O sea, la espada estaba derecha. sin albur. Pues sí, o sea, el la que era. Va a ser una espada. El que era Kirby y el de Pikachu, y eso sí. Está muy difícil. Sacaron un poquillo el chitotito con tenis y ya. Ya sé. Sacaron el de. Cuidado, se le con los ojos como las paletas de Sonic así. El ojo uno arriba y el otro. Mátame. Ya anunciaron también los demás. Sale como el de Mega, pero también se ve bien feo. O sea, la mayoría se ve bien feo. Pero Mega no está bien simple de cómo lo cagaron. No sé, lo ves y se ve como que. Como que no lo cortaron bien, güey. No sé. ¿Quién sabe cómo lo cortaron? Tiene un chino cortando todo así con tijera. Mano, no puedo con tanto. Sí. No sé. No sé, creo que ya se me quitaron las ganas de comprar amigos, de hecho. Yo nunca tuve ganas de comprar un amigo. De hecho, no, siempre se me hizo muy estúpida. Yo pensé que era una buena idea si pasaba algo chido con el juego cuando lo pusiera, pero parece que no. Ay, me interesan solo tener monito. Hay gente que sí los quiere nada más para coleccionarlos. Chingo, ya sé. No, Chingo no. Voy a comprar todo. Chingo no. Saludos a Chingo. Gente que colecciona. Este güey sí los usa para jugar también, güey. No, no. Piu, piu. Ay, güey. Si no, si tuvieras dos pinches amigos, güey, así, solo en tu cuarto, lo va a hacer pelear, güey, así, a huevo. No, no, porque, güey. No, porque no puedo quitar la base, güey, si no. Sí, pero. Rompí mi imaginación esta madre. En el ring de lucha libre, güey, que venden en el centro, güey, de ligas. Todos tres. Nadie puede ver la pose que estamos haciendo todos. Los pones a bailar, güey. Ellos. No, cambia de posición las manos. Sí. Como en los pantapajas, güey. Eso era luchador, güey, en otra vida, güey. A mí me llamaban la atención los amigos. Si tenían. Déjame reírme, güey. No. Si claro, tenían como que otra funcionalidad. Porque Smash. Espérate, es que se estaba riendo, pero sin sonido. Es como. Pues me quería reír, sino que interrumpirlo, güey. Sí, sí, vibrador. Mute series. Chidos, ¿no? O sea, yo esperaba que tuvieran más funcionalidades aparte de Smash, pero si no tienen más, realmente no valen el gasto. La verdad. Ok. No, eso. Pero es las últimas hasta bueno, ya estamos hablando de amigos ahorita. ¿Qué tienen los amigos? Hacen un personaje de Smash que no entiendo qué. Ok. ¿Para qué haría eso? O sea, es como una mini Tamagotchi mascota que pelea supuestamente. Vamos a llamarle amigo. O sea, es un personaje que. Amigo. Lo cargas en el Smash. Y empiezas a pelear. Empiezas a pelear contra él. Lo puse yo, güey. Sí, exacto. Perdón. ¿Se pueden callar, por favor? Entonces, sabía que te damos al Thor, güey. Por estar tan callado. ¿De qué hablas? Cherry cola. ¿Por qué te quitamos los cherry? Te quitamos la cherry. Te quitamos la cherry y la cola. Ese fue mi chiste, güey. Pero yo lo repetí más recio, güey. Así que vale por el chiste. Es la regla, güey, el que repite el chiste más fuerte. Bueno, me puedo volver a empezar a hablar antes de que te interrumpiéramos. Ok, los. No sé qué significa eso, la cara. Oh, maquillaje, güey. Maquillaje, sombra aquí, sombra acá. Listo en la cara. Les recuerdo que estamos en vivo. Sí. No mames, otra vez. No, no te creas. No, estamos, nadie nos oye, güey. Los, bueno, 53 personas nos oyen. ¿Qué está? No tengo 53 amigos. ¿Quiénes nos escuchan? Ah, no. 53 amigos. Yo no tengo 53 amigos. Nomás son. ¿Cuántos amigos son? Pues los que hay en Smash, güey. Seguro van a ser como 50. El caso es que lo pones en tu Wii U, lo lee, te crea un personaje virtual. Por eso, pero puedes pelear con él y subir de nivel. Peleas con él, pero. Pues he visto varios comentarios de varios. Personas que ya los han calado y es como que el güey aprende lo que tú apliques contra él. O sea, si le tiras puro Final Smash, el güey va a aprender a hacer nada más eso. Y si le enseñas a cómo defenderse, va a aprender a defenderse. Y si le enseñas a usar ítems, nos está diciendo un güey que siempre peleaba contra él, contra su amigo, sin ítems. Y ya cuando lo pusieron a jugar con ítems, el güey no sabía qué hacer porque jamás había usado ítems. Ah, era un pinche tryhard también de nuevo. Sí, lo entrenó en modo tryhard, güey. Se cagaba y se baneaba el solo del torneo. Igual digo, y las computadoras suben hasta nivel 9 de dificultad, pero el amigo sube hasta nivel 50 de dificultad. Entonces va aprendiendo más o menos. ¿Cómo sería en español, güey? Dota. Hablando de Dota. ¡Holy mierda, santa! Ahí está hablando de Dota. Ok, bueno. Pues vamos a los amigos. Amigos para Dota. Bueno, pero, o sea, eso es lo más interesante que está haciendo con los amigos. En Smash, sí, nada más eso. Pues este... Mario Kart, un traje. ¿A qué? ¿A Hyrule Warriors es una arma, no? O algo así. Ajá. Y eso no es nada. Y en, en Smash es un amigo. Alguien, nomás para... Ay, no tengo con quién jugar, voy a jugar. ¿Qué? Con mi amigo y me entrenar. Aquí sale bien culero. La mata. Esa en teoría está chida. Nada más como... No trae nada. No, este trae... Como Luisín. No trae nada. Para la ruta. Está chavo. Va a salir supuestamente... Van a servir con el Mario Party 10, ¿no? Pero no me imagino que vayan a salir Mar de Mario Party 10. O sea, tiene una lista de todos los amigos compartidos, es como Smash, todos, y luego Hyrule World, nomás el de Link, luego Mario Party, nomás como cuatro. Pero ese no es el pedo, güey. O sea, el pedo es que el amigo nada más funciona con un juego a la vez. ¿Cómo? O sea, tiene memoria interna esa madre, entonces... O sea, que si usas tu amigo para Smash, de Smash puedes usar otro lado. A menos de que le borres la memoria que tiene de Smash y lo puedes cargar. Se acabó. Nada, amigo, ya, Nintendo la cagaste. Nintendo lo volviste a hacer. Exactamente. Es, de hecho, ese es el... ¿Estás seguro de eso? Que es lo contrario de hype. ¿Estás seguro de eso? Porque me vas a hacer comprar que... Sí, suena muy pendejo. Suena muy tonto eso. No, sí. Qué triste, va a haber gente que se lo va a hacer. Lo he estado viendo últimamente. Tengo que comprar cuatro pinches Mario. Sí. O sea, tengo mi amigo para Smash. Ay, güey, me equivoqué. Ya no le voy a Sí, pues ese la tener que escribir ahí abajo. Smash, Mario Party. Hablado de tu mamá, cómprenme dos. Sí. Ah, ¿quieres dos, mijo? Pues tengo dos Smash. Tengo dos juegos. Ahí sí, ¿cómo le explicas a los papás? Pues es que necesito dos Marios. ¿Para qué pinche dos Marios? Pero tengo amigos. Tengo dos juegos, papá. De hecho, había visto un video en YouTube de que, por ejemplo, en el juego de ese Skylanders, es donde también usas amigos que no son de Nintendo. Sí, sí, sí. Y o sea, había como que un, no sé, exploit, que agarrabas la caja y luego la ponías encima de la madre de Nintendo. Y la señal atravesaba la caja, porque es una pinche caja de plástico, y sin tener que sacarlo de la caja, ya tenías el mono así... escaneado. Entonces podías devolver la caja y comprar otro, o decir, ya no quiero este, mejor tenme otro, que acabas la caja, está cerrada. Oh, ¿sabes? Y sacabas un chingo de personajes, por nada más por el precio de uno, pero no sé si Nintendo vaya a hacer algo para que no pase eso. No sé. Pero, o sea, lo que tú diciendo, vas a hacer, yo no voy a comprar ningún amigo si eso es cierto. Pero pues, si lo usas para Mario Kart, nada más es para desbloquear un monito. Sí, es lo que decía, o sea, digamos, ok, lo uso primero para Mario Kart, se desbloquea, ya se queda desbloqueado el traje, ok, de vuelta Smash y ya no voy a usarlo en otra parte. ¿Tú lo desbloqueas en otro lado? O sea, es como... depende que vaya a ser. Si alguien, por ejemplo, si un amigo tuyo tiene un amigo de Mario, güey, y lo usa en el Mario Kart, y luego después, por ejemplo, tú también tienes Mario Kart y quieres desbloquear el traje, ¿cierto? Lo prestas, ¿cierto? Es una buena pregunta, güey, realmente no. ¿Cierto? Lo prestas, ¿podrás desbloquear el traje? Habrá que ver. Mi papá no trabaja en Nintendo. Ahorita, espérense, ahorita los juegos que han anunciado, no creo que ninguno use memoria aparte de Smash. Sí, nomás Mario Kart, Mario Party. Pero eso quiere decir, o sea, lo uso ahorita para el Smash y luego cuando salga Mario Party quiero pasarlo, pues voy a aprender todo mi pinche data del Smash, ¿no? Lo voy a empezar de principio. No creo que pase eso. A menos que salga, por ejemplo, como el Smash. ¿Qué quieres guardar en Mario Party? O te vendo, quiero usarlo para el amigo, que active lo que sea que active el amigo con Mario Party. Ajá, por pero eso. Pero cuando haga eso, pues. Si va a ser como Mario Kart, que te que activa algo, no tiene que usar la memoria. Pues, o sea, no basta con lo que ya tenga. No se me hace que sea así, no tiene sentido. ¿Qué? A lo mejor no, funciona así, si quieres. ¿Es que miento? Guardar otro personaje. Se avientan todos los Nintendo Directos y tres veces, güey, viendo todo. O sea, algo así, un SD, güey, de un chicas ahí. No, pues. Hay como tres ranuritas, güey, para que le metas el disco. No, eso no va a pasar. Creo que no, Oscar, chingada. No, puta chiste. O sea, no te cagas. Nomás que sea de. Directory to you. Vamos. ¿Qué dijo? Desde cuando eres hindú, güey. Desde cuando hay guates hindú, güey. No, es un verbo, güey. A menos que le metan como que más memoria y la posibilidad de usarlo varias veces. Como que. Ay, pues no es mucho pedo para un pinche. Que no, pero que no hace nada. Pues sí, cierto. O sea, yo estaba ya. Sí, o sea, sí o no. Que van a hacer la sensación con los niños. O sea, nosotros así como que, no manches, qué gasto, pero. Vas a ver qué Navidad. Muchas personas estaban completamente sin lo de. Tú también quieres un amigo. No tengo Wii U. Oh. Pero, ¿no? ¿Por qué no quieres el amigo? No, pues claro que sí. Necesito amigos en mi vida. Ya me collaron gordos ustedes. Haré mi propio cuadro con mi amigo. Haré mi propio amigo. ¿Qué opinas, Mario? Y tenía un botón de acción. No más. Oh, y luego en 5 años con sus. Se le acabó la pila. Como el monito de Pikachu que tenía que supuestamente se iba a Pikachu y lo encontré otra vez y lo aplastó. ¡Ah! ¡Kill me, please! Sí, ya, al final, vamos a ver, ¿cuánto se va quedando así? Y la va de arriba abajo. Hasta efecto Doppler tiene. No explota, güey. Explota lento. No, es lento. Pero que no tiene pila, me va flotando lento. Ay, no. ¿Qué sigue en la lista? Bonitos de McDonald's. El break. Sí, break. Break dance. Volvió. Señor, ¿así venía conduciendo usted? ¿Claro? No sé, tomado, ebrio. ¿Y qué? Soy hijo de mi papá. Calaca, calaca, calaca. Promotora Caetán. 630, calle 630. Soy hijo de mi papá. Calaca, calaca, calaca. Promotora Caetán. 630, calle 630. No he chocado. ¿Y qué? ¿Y qué? Ni mis 50,000 pesos, que no he chocado. ¿Y qué? ¿Y qué? Ni mis 50,000 pesos, que no he chocado. ¿Y qué? ¿Y qué? Ni mis 50,000 pesos, que no he chocado. ¿Y qué? ¿Y qué? Ni mis 50,000 pesos, que me amarran como puerco, pero la otra vez. Mis 50,000 pesos. ¿Claro? ¿Y qué? Me amarran como puerco, pero la otra vez. Mis 50,000 pesos. ¿Claro? ¿Y qué? Hijo de mi papá. Calaca, calaca, calaca. Promotora Caetán. 630, calle 630. Soy hijo de mi papá. Calaca, calaca, calaca. Promotora Caetán. 630, calle 630. No he chocado. ¿Y qué? ¿Y qué? Ni mis 50,000 pesos, ¿qué? No he chocado. ¿Y qué? ¿Y qué? Ni mis 50,000 pesos, que no he chocado. ¿Y qué? ¿Y qué? Ni mis 50,000 pesos, que no he chocado. ¿Y qué? ¿Y qué? Ni mis 50,000 pesos, que me amarran como puerco, pero la otra vez. Mis 50,000 pesos. ¿Claro? ¿Y qué? Me amarran como puerco, pero la otra vez. Mis 50,000 pesos. ¿Claro? ¿Y qué? ¡Regresamos! Y volvimos más Kim que nunca. Bueno, sí, hablando de cosas porno, ¿verdad? Como normalmente. ¿Casual? ¿No? Casual. Ya vieron esas nuevas fotos de Kim Kardashian y su gran traserísimo. Sí, es no bien gracioso cuando ves así como que está sosteniendo la... ¿Qué es? Una copa, ¿no? No, era una botella de champán. Una botella, una copa, no sé qué diablos. No, pero con el trasero. No, con el trasero, una copa. ¿Ah, neta? Sí. Porque no vi eso. No viste tu Kim, güey. A ver, busca a Kim Kardashian deteniendo una copa con su colita. Bueno, resalta. ¿Sigue siendo que Kim Kardashian sacó esta semana, o la semana pasada para ustedes, unas fotografías completamente artísticas? pero la sacó de para que, o sea, pero así era para una revista que, o sea, obviamente porno, pero o sea, no tiene, realmente no se me hizo que tuviera nada pornográfico, o sea, no están tomadas de manera lasciva. No es porno, es softcore. Sí, o sea, se ve a Kim desnuda mostrando sus boobies y su trasero, enorme trasero. Pero realmente sale como si fuera una estatua, ¿no? O sea, porque trae como un vestido de plástico abajo, muy raro. No sé, está arriba de un pedestal, no sé, está raro. Y con cara así como que... No sé cómo explicar. El punto de su cara y el punto de su trasero. Sí, y obviamente han salido un chorro de memes, un chorro de gifs. Mi favorito muy fue del caballo, de hecho. Del caballo está ahí. El culo de caballo. Sí. Musculoso. ¿Qué será de ella? Pues ya, pero si no, ya la trae. No, me refiero, o sea, se lo operaron. ¿Se lo quitaron a alguien más o qué? Se lo robó su mamá. Se lo quita para comer. Me habían echado el 8. No, me refiero. ¿Será operado? ¿Si será de ella? Photoshop. Esa madre no está proporcionada. Parece que sí, se equivocaron y lo pusieron como siendo. Sí, es como 30% en el trasero. Es como que, güey, redúcele, no se ve bien, güey. Es como que, no, la verga lo hago. ¿Cuánto por ciento le pongo de trasero? Es que sí, es cierto, sí se ve así como que muy, muy, muy raro. Tal vez ella misma lo sintió. Porque en ese video porno que tiene no se ve así. ¿Tiene un video porno? Sí. Porque es que es famosa. ¿Ah, en serio? Que no era porque era amiguis de Paris Hilton. Oh, ¿qué le pasó? Yo fue lo último que me enteré de eso. ¿Amiguis? ¿No era su esclavo o algo así? ¿Sí? ¿Más que amiguis? No, quién sabe. Pero bueno, siguiendo. Nomás la mitad de su cara, la otra. Javier nos tiene una trivia. Eso. Yeah, y tiene mucho que ver con vergas. Ahorita que mencionas. ¡Oh! ¡Oh, sí! Me encantan las vergas. Veo vergas todo el tiempo. Saludos. No digas saludos a quién. No, güey. No, a nuestros amigos nomás dije. Ah, gracias. No, bueno. Qué gracioso. No, nuestros amigos. Saludos a mis amigos. Nuestra página hermana y promotora de nuestro podcast, College Humor. Nos da una buena encuesta acerca. ¿Cuántas pinches páginas tenemos promotor? Modelos.com desde ahora. Bueno. Muy bien. ¿Por qué las chavas creen que, o sea, desnudarse y ponerse control de Xbox ahí enfrente y creen que es sexy o que es bien tonto? Pues, será tonto realmente, pero tiene como miles pues de seguidores. Podrá ser estúpido, pero también es tonto. Exactamente. Marco, o sea, tiene razón. No, ese no, es el diálogo que seguía, por si no sabía cuando sí, estuvo esponja. Sí, sabía. No sé, no. Pero, ay, de veras, ¿quién cree? Ellas lo creen porque hay un chorro de idiotas que les ponen likes y les dicen, ay mamacita, ay, no de esas cosas. Entre ellos el resorte, entre ellos el resorte de la tumba. Bueno, a ver, voy a ver. Porque si no, nunca vamos a empezar. Todos van a jugar, me imagino, a ver quién sabe más de parodias porno. Pero creo que ya lo cuento ya. ¿Sí? Porque yo ya lo había hecho. A ver, pues. Los dejo a ustedes. Paredos. ¿Tú juegas vamos por a mí? Ver quién de Protocast es el rey de las paredes porno. ¿Están de acuerdo? Se van a quedar con el título. Ahí me dices por qué. A ver, ¿cómo sirve esto? ¿Nos vamos a quedar con qué hasta adentro? ¿Qué dijiste? Los voy a entrar. Dije que se van a estar con el título hasta el año que entra, güey. Pero si la quieres entrar, pues no hay problema. Cerré la página de porno y salió la de Alfonso Cuarón, güey. No sé, se me olvidó. Ok. Se viene como bueno, güey, ¿cuántas? Empezó haciendo porno. Una, dos, tres, cuatro. Ah, como 15. Bueno, okay, de pura casualidad, ¿han visto la película de Big Lebowski? Sí. Sí. O al menos saben cuál es. Sí. Sí. Muy bien. ¿Creen que existe la película Big Ledonsky? Sí. Ledonsky. Sí. Yo sí. Sí, espero, sí. Yo solo espero que haya una marmota en esa película. ¿Por qué? ¿Porque tiene el pene más grande de todos los mamíferos? ¿Asqueroso? Sí. Más bien un burro, ¿no? Por Donsky. Yo digo sí. Todos dicen que donkey, sí. Donkey, güey. Yo digo que no. Tú dices que no existe. ¿Qué no existe? Fonts. No. Pues es fake. Oscar sabe de porno. Muy bien, Oscar. Llevas un poquito. Yeah. Es que debería de serla. Es una película famosilla. Ya debería tener. No es nada famosa. Big Lebowski, yo no la he visto. ¿No la has visto? No. Güey, te tienes que verla, güey. Y te vas a llamar fan de los hermanos. Yo la vi y no me gustó, güey. Está en Netflix y. Está en Netflix. Querido ver, pero no la he visto. Está muy chida verla. No, es cierto. Voy a ver. Bueno, ¿han visto Napoleón Dinamita? Sí. Ay, peor experiencia de mi vida. ¿Cuánto dura la pinche película? Ya sabes. Ah, no, mames. Para esas mamadas. Digo. ¿También está Gente en Van Bronco? ¿De esos mismos vatos? No. Ah, no. Está más verga todavía. Oh, qué bien. Está bien aburrida la de Napoleón Dynamite. No entiendo por qué se volvió tan famosa. De hecho, la gente que conocí que le gustaba también están igual de retards. Ah, perdóname. Oh, no, no, menos tú, Oscar, tú sí me caes bien, pero no, no, no. Me caes bien, pero sigue siendo retardado. No, Pedro. No, tú no necesitas ver la película. No, Oscar, esto no va contra ti. Bueno, entonces, ¿creen que existe la parodia de Napoleon Dynamite? Nah, eso sí, sí, sí, sí. Suena demasiado. Sí, sí, sí. No, yo digo que no, está muy fácil ese nombre. Suena muy tonto. No. Sí. Pues sí existe. ¡Ah, demonios! ¿Y de qué trata? ¿De veras? No sé, pues de Napoleón. ¿No tiene trama? Debe tener. Un comité, señor Napoleon Dynamite. Un ascenso a ese vato. ¿Has visto cómo entrenar a tu dragón? ¡Chibuelo! No le había visto esa forma. Voy a buscarlo ahora mismo. ¿Cómo que chimuelo? Así es. Ah, llama el dragón. ¿Sí? Porque no tiene dientes. No, no se tiene, güey, pero no se sabe. Ah, que tiene. Yo la veo porque nadie no anda por ahí. Nadie mostrando los dientes de todo chimuelo. Me cambiando muy. No le andan escarbando el chimuelo. Ya la vi en inglés, así que no creo que le digan así. Le dicen toothless, güey. Pero no, no tiene el mismo sentido. No es el chimuelo. O sea, obviamente significa lo mismo, pero. Topa, tía, me da más risa. A ver, bueno, entonces, ¿creen que exista How to Train Your Drag Queen? No. No. Más vale tocarla. Yo digo que no. Yo digo que no. Digo que no. Digo que sí. Sí, sí, sí. No, porque es el mejor título que he escuchado. Pues es falso. Ah, oh, rayos. Eso es muy mal. No, no conoces tu chimuelo. No, no, no, no, no, es un buen nombre. Bueno, entonces aquí han visto Bob Esponja. Oh, no. Yo no. ¿Bob qué? Bob Esponja. Bob Esponja. Bob Esponja. Chipes chico. Bueno, creo que exista SpongeNob Square Nuts. Yeah. Ojalá que sí. Sí. Sí. Sí. Sí. ¿Qué? ¿Cuál es la pregunta? Que si existe SpongeNob Square Nuts. No. ¿No? Y Rafa. Sí, sí, sí. ¿No? ¿Existe? ¿Sí? Todo. Ah, sí, existe. Ay, efectivamente. Así una pared. No, no, no, no llevas ni una. Es que su mamá escucha el podcast. Nunca me va a matar un pollo. El que sabe de películas. Si das de películas, tienes que saber de todo. Amén. Siempre hay uno que me hace menos así. Todos han visto Naranja Mecánica. Sí. Yeah. Oh, o sea, ¿de qué viene? Cockwork Orange. No. Cockwork. No. Menos Cockwork Orange. Pero es un buen nombre, tengo que decirle. ¿Cree que exista a Clockwork Orgy? No. Sí. Suena un tema posible. Sí. Ajá. Sí. Yo digo que no. No. De hecho, hasta me imagino el tema, güey, así como que cada hora. Pues sí. Cada hora. Todos. Cada hora. Todos tienen un punto menos Oscar. Yay. Muy mal. No conoces su reloj. ¿Nos han visto Toy Story? Oh, no, no. ¿Toy qué? Horror Story. Mejor Horror Story. Tú no nomás se pone porn en todos lados. Claro que sí. Toy porn. Mejor porn. Esta trivia hubiera estado mejor que hubieras dicho el título y tendríamos que adivinar el título porno. Podemos intentarlo, quedan 14 más. Claro que. Yeah. Si pueden, si quieren, lo podemos hacer. Es que no están muy cabanas, güey, como la de Drag Queen, güey, ¿quién iba a saber sí. eso? Sí, sí, sí, se te hacen así como muy obvias. Okay. Bueno, Toy Horry. Toy Horry. Horry. Sí. ¿Sí? No, no, no. No. Pues, ya que sí. Pues no, no existe, efectivamente. Okay. Muy bien. Horry. Luis, a todas las has asignado, güey. Ya las vi todas. ¿Cómo te wey, es que no es como que. Ok, va a ser porno de juguetes. ¿Quién va a querer ver porno de juguetes? Nadie, pues no existe. Pues Güey, no te puedo encontrar muchas cosas. No, es de juguetes, es con juguetes, güey. Porno con juguetes. Pinche Woody. Oh, okay. Ay, no mames, pinche. Bueno, la próxima película es E3, The Extra Testicle. Dije que no, porque me friqueó, No, Extra Testicle. Yo digo que no. Con su dedito brillante. Con su testículo brillante. ¿Ustedes dicen que no? ¿Ustedes dicen que no? Yo digo que no. Todos no. Por favor, dile. Bueno, no, sí, yo digo que ¿tú sí. ¿Tú dices que sí? Sí. He visto imágenes de ese porno. Pues son. ¿Neta? Son legit. Sí. Ah, ok. Sí, existe ese porno. Nomás te rompió tu Killing Spree, güey. Sí, extra. Y porno. Sirve que voy y compro, güey. Y porno. Rafa, y como lo ven, está abriendo una tab por cada trivia, güey. Con el porno. Todos ahorita. Como el de las redes sociales. ¿Por qué estás buscando eso? Pero comparte, güey, comparte. No encuentro nada. ¿Cómo me sabe que le tienes que poner XXX después? No puede entrar a nada porque le pregunto si es mayor de 18. Como rayos. Parece el siguiente. ¿Tienes permiso de tus padres de estar aquí? Tienes safe social. ¿Qué sigue? Bueno, la próxima película es Benjamin Button. Simón. Button. ¿Es gay? ¿Qué? Si es what hurt, es tal vez. Lo más probable, güey. ¿Tú dices que sí? Sí. ¿Cómo se llama? Benjamin Button. No, yo creo que no. Me suena que no. No. ¿No? Yo digo que no. Ah, no, dices que sí. No, güey. Ustedes tres no. ¿De qué va a ser, güey? Se la mete de grande y. Se la sacan de chico. Se la sacan de chico, güey. Le rejuvenece. Pero es que dijo cada quien. Yo lo mandé ya que dijo que no. Fue la única que no tiene puntos. Bien, resolviste. Estaba bien mi idea de rejuvenecer. ¿Te voy a decir eso? Bueno, ¿ya vieron Old Country for? Sí, Old Country for Old Man. No, Country for Old Man. No, porn for old men. Bueno, la parodia sería Hunt Country for Young Men. Nah, es mucho pedo. No, está muy claro. No. ¿Existe? Sí, yo que sí. No, digo que no. Bien, iré con Luis porque le he atinado a todas. Yo digo que no. Pero dijo que sí, ¿no? Ah, dijiste que sí. Dijo que sí también. No. Entonces, señor, cambio mi respuesta. Entonces, ustedes dos sí. ¿Cuál es el título? Hunt Country for Young Men. Son como de colgar, güey. Yo digo que. Sí, sí, entendí. Que no. ¿No? Pues eso sí. ¿Y tú? Dije que no. Pues sí existe. Es todo, gracias, Luis. Mucho pedo eso. Luis es OP, güey. Porno. O porn. Ah, está bien peladas. Scooby-Doo 3X, el misterio de los panties perdidos. Ay. ¿Cuál es la película? Que sí existe, Scooby-Doo 3X. Hasta en Facebook anda esa madre. ¿Cómo que anda en Facebook eso? Sí, ya he escuchado ese nombre, sí, sí existe. ¿Con nombre? ¿Con nombre? Estaba buscando el edit y todavía no encuentro nada. Scooby-Doo 3X. Ah, sí. Sí, sí, pues sí. Ya dijeron que sí. Ya que se vale, me contó. Sí, ya. Bueno, eso no vale, no va a dar punto a nadie. Ay, el ofendido. Bueno, Harry Potter. De todo. La parodia sería Harry Potter. ¿Por qué? ¿Quién era Harry Potter? ¿Harry? No, pues aquí es Twitter. ¿Twitter? Harry Puto. Sí. Claro que sí, creo que he visto las imágenes. Harry Puto. Sí, güey, eso ni se entiende, güey. Harry Potter. Harry Potter. ¿Entonces tú dices que sí? Yo digo que sí. Sí. Sí. Es muy famoso para que no tenga poder. Sí, todos dicen que sí. Pero diré... Está mejor Slotty Potter. Sí, legit. Todos. Estoy cabrón para los nombres. Todos. Que pasa los libros. Punto. Que te encanta con su varita. Yeah. Ay, Dios. Pues ya todos vieron probar el futuro 2, me imagino. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué es eso? El futuro 2. ¿Sí? ¿Nadie la ha visto? ¿La porrilla nomás de la 2? ¿Qué? ¿Nomás sí. de la 2? Sí. No se aventaron toda la televisión. Porque, no. Porque, bueno, al menos, a lo mejor sí, pero yo creo que ese tiene mejor nombre. Se llama Back in the Future Part 2. Tú me lo dijo, Pu. Yo lo dije, Suena muy elaborado. Se oye que sí. Back in the Future Part 2. Part 2. Creo que no. Yo tampoco iré de pleno. Quiero decir que sí. Voy con Rafa. A ver si quieres Y quiero decir que sí. ¿Sí? Sí. ¡McFly! Pues no, es falso. ¿Qué ¡Ah, no! La aplasté con mi... ¿Qué salió? Pues no, no existe. Repitieron Harry Potter. Ahora es Harry Potter and the Sorcerer's Ball. ¡Horny no es una palabra! ¡Horny, no! ¡Horny! ¡Horny! ¡Horny! ¡Horny! ¡Horny! ¡Horny! And the Sorcerer's Balls. No. Yo que sí. ¿No? Sí, sí. Eso sí, sí. Sí. Está mejor hecho el logo. Yo digo que. Sí. No. ¿No? Pues sí existe. Ah, no. Era pinche Luis y Rafa. ¿Tú lo has visto en tu nombre, verdad? Imágenes, algo así. Tal vez. Yo creo que no. Esta que sigue se ve interesante. La Human Sexy Pill. No va. What? Human Sexy Pill. Sí, sí, entendí. Somos cuál. Pues obviamente ganó son boca trasera. Sí, sí, sí. Entonces, okay. Sí. Yo digo que sí. No funcionaría. No. ¿Y cuál es el título porno? Ese es el título porno. Yo digo que sí. Sí, que no. Sí, no. O sea, el título porno y el original son iguales. No, el título era el original. Es Centipede, este es Sexy Pill. Ah, sexy. Sí. Okay. Ya sabes, no, por sexual. No existe. ¿No? No existe. ¿Tú dices si no le echan ganas en el título, no existe. Tú, Rafa, no busques antes de contestar. No estoy buscando. Entonces existe sexo. Puedo buscar música apropiada. Música de porno. Sí. ¿Sí existe sexo sexy? No. No, todos dicen que no, menos que acá anda. Pues sí existe. ¡Es todo! Ah, ¿por qué pones música si está la música? Human sexy. Ya la quité. ¿La quitaste? Muy bien. Sí, realmente. Es un tema muy explotable. Sí. ¿Ah? Hablar de trasero es muy... ¿No suena muy claro? Siempre. No sabes qué conectarlos. ¿Qué cosa? ¿Todo esto? La música. Ah, pues ya lo quité, pues. Qué bueno que la quitaste. Gracias, sigue con la trilogía. La próxima película es Men in Black Men. Sí. Sí. Yes, sir. ¿Todo dice que sí, Oscar? ¿Cuál es el título en español? ¿Negros pasados de verga? Yo digo que sí. No, no existe. Punto para nadie. Ah, bájales uno. O sea, nada tan genial. Iba a llegar a bajarla. Es un buen nombre. Es un buen nombre, de hecho. Men in Black. La próxima película es Missionary Position Impossible 2. Nah, demasiado. Sí, también. Sí existe. ¿Tú dices que sí? Sí, sí. Sí, que no. Tú dices que no, menos no, dije que no. Pues sí existe. Oh, ya la vio, güey. Lo dijo con tanta seguridad que se quita. No sé. ¿Está chida? No la he visto. Ah. No, ya la bajé, pero no la he visto. Este es un clásico de Disney: The Little Sperm Maid. No creo que exista. No. No. No. No. No. No. ¿Luis? No. No. Pelirrojas, sirenas. Sí existe puntos para nadie. A ver. The Little Sperm. O sea, me imagino una película de un esperma nada más, güey, nadando. Pelirrojo, güey, por favor. Pelirrojo. Eso es lo que interesa. Existe y es lo que cuenta. ¡Wow! No. ¡Damn! Déjame ver. No. Rafa, por favor. Es algo que tengo que ver. ¿Eres menor que yo, Rafa? Déjame ver. ¿Sí? No es cierto. Todos somos menores que ella. Yeah. Todos jóvenes. Se ve bien, se ve bien. Porque ustedes no ven, pero todos están buscando por lo menos yo. ¿Anda por arriba? ¿Qué te detiene? Damn. Eso no es. Eso no, es ya te quedó, güey. ¿Es ya que no se nota, güey? Eso es que prefiero ver ese tipo de cosas con computadora, güey. ¿Qué cosa? Es el segundo. Ese es de los juegos de Únete al juego. Es ese. Búscalo, es fácil. Ahí está compañero. Ah, ok. Bueno, exacto, es lo que estos güeyes no hacen. Vamos a buscar porno todavía. Porno cast. Es una oportunidad. De. La secreta. Nomás dijeron Den porque era pelirroja ese güey. ¿Y luego qué? No, yo dije que no, güey. Su voz. Su voz. Todos ofendidos, güey. Todos ofendidos que una mujer pelirroja aquí. Está muy bien, pero güey. Es una sirena. ¿Está de fuego o muy de fuego? Está muy de fuego. Muy bien. Gracias, internet. Te amamos. ¿Qué te pasa? Bueno, la segunda. La siguiente pregunta. Es, ¿existe Gay of Thrones? Sí. ¿Gay of Thrones? No, no. Ese pinche nombre es un puerto de. Sí, ya existe. No existe. Ah, no. ¿Gay of Thrones? No. Güey, suena muy legit. ¿Existe Gay of Thrones? Ese tema ni siquiera tiene sentido. Ese no lo vayas a buscar. No, ¿sabes que lo hizo como un pinche niño de 15 años? Sí. ¿Gay of Thrones? Más bien, Gay of Thrones, más bien. Gay of Thrones. Burn. Pues existe y gana dinero. ¿Y también se mueren todos en el mazo? Pues a todos las mata. A todas las mata. Apuñalada. Me perdí. Escochen, mija. Directo. Y rudo. De apelo. Ay, qué corrientes, mijas, que sigue. Sí, se pasan de corrientes. Deberían de ver a que anda en el chat. What the fuck? ¿Qué fue esto? ¿Cómo que no? Yo acabo borrando la. Así no se borré. No. Bueno, la penúltima pregunta. No. De Pixar. Finding Pornstar. Finding Info. ¿Cuál? Finding Info. Ah, Info. Digo que sí. No. Ok, digo que no. Ya lo he visto, chico, por favor. Oscar dice que sí. Pues es fake. No, no es para Oscar. Nunca lo encontraron. Supongo. Es los 10. 11, ese güey. ¿De cuántas son? ¿Entonces? De 20, güey. 11 de 20. Pues la mitad es bastante bien. Es que no sé cuál película es. Ya sé cómo es. Ah, algo bueno. Pero, se llama. Garfield, ya. ¡Oh, wow! ¿Viste? ¿No? ¡Órale! ¿Cómo dijiste que era Garfield? ¿Cuál? Bueno, se llama Garfuck. Ah, sí. Garfuck, pues qué más iba a ser. Capitán Garfio. Te dije por los titties que era aquí. A ver, la de Garfio, güey. Garfuck, A Tale of Two Titties. Creo que sí. Más vale que existan. Sí. Creo que sí. Sí. Ya. Ass. Fake. Exotic. Ass. No puntos para nadie. Ass. Bueno, entonces, ¿cuántos puntos tuvo Gachi? Sí. Bueno, Luis es el rey del porno paródico con 11 puntos de 20. Es todo. Eres igual que 26.560 personas en el mundo. Oh, gracias, Tumblr. Qué bueno. En segundo lugar tenemos un empate entre Jacaranda y Oscar. Con 8 aciertos entre los dos. Es todo. Yeah. One power. Rafael es el. Más inocente. Ay, oh, el más decente de. Solo tuvo 7. Vale, ah, ay, más decente buscando todos los títulos. No, la mala de la sirenita. Ahorita. Y la de Inti. Ahorita estás borrando la historia de borrar. Ya borré mi historia. Wey. Control Shift N, wey. Control Shift Nigga. Saludos. ¿Qué haces eso? Saludos a quién. Abres la ventana incógnito. A sus amigos. Y así fue como Luis se convirtió en el rey del porno. ¿Qué se siente, Luis? Pues muy rico, ¿no? Pero con la mitad. ¿Qué nunca lo has hecho, no? Tienen que experimentarlo también. su solo para de fans del género. Algún día traeré otra encuesta para que alguien más sea el rey de otra cosa. Luis nunca va a dejar ser el rey de porno. No. ¿No gané el anterior también o algo así? No me acuerdo, la verdad. ¿De las películas? No, güey. No, era el de sitios web. Sí, pero no me acuerdo. Ese podcast no existió, güey. Me vale si yo lo gané. ¿Hicieron un podcast? ¿No existió? No. ¿Hiciste? Sí, lo hice cuando no vino nadie. Eso. No, de los temas de las páginas. No, de Riz. El Herpes Passions. Es mi último juego. ¿Ya lo buscaste? No. Búscalo, güey. Este güey sí lo va a buscar. Busca Herpes Passions y. Lo de seguro lo buscó en el momento, güey. Me acuerdo que nos metimos al de los payasos, pero. Ah, sí. ¿Qué? ¿Herpes Passions? Sí, Passions. ¿Passions? ¿Cuál es el siguiente? Sí. HerpesPassion.com. Pues ahí estoy, güey. De imágenes de login. Estoy suscrito. Sí. Es gratis, güey. Oh, no, de hecho, estaba viendo en redes. No, pues no me lo que ya estás suscrito. Que unos compas, bueno, tenían unas personas, tenían un compa que era de esos extremistas. Ya, güey, ¿viste tú? No. Y haz de cuenta que esos güeyes querían inscribirlo a una página de porno gay como broma. Pero cuando lo pusieron, decía que la cuenta ya estaba. Ya estaba suscrito a esa página. Entonces dije, no, pues bueno. ¡Órale! Pues, se aprende algo cada día, güey. Sí. Ay, bueno. Que siguen la. En la superlista. Ah, la superlista, ¿qué? Lo único que queda es pinche BlizzCon. Ay, no hay que hablar de eso, güey. Escuché que Luis vio el final de Naruto. Ay, lo dije. Sí, escucharon que se acabó Naruto. Oh. No, ¿escucharon de BlizzCon? Escuché que tocó Metallica en BlizzCon. No. ¿Qué supe? ¿Por qué? ¿Por qué no? Exactamente, ¿por qué no? Creo que se acabó el podcast. Creo que se acabó el podcast. ¡Está muerto! Igual que Naruto. Nació muerto, como el dijimos. A ver, por... Igual que Naruto. Vamos a buscar más de las películas que se van a sacar. Vamos a ver. En el Wii. No. Las buscas acá en el mismo. ¿Vamos a hacer algo de BlizzCon? Pues parece que no. Está agüitado. ¿Qué quieres decir de BlizzCon? Pues lo importante era ese juego, el que era Titan. ¿De dónde sale la sirenita? ¿Cómo se llama? Over. ¿Otra vez? ¿Qué fregado se llama? Overwatch. ¿Qué leñas te voy a tocar? Ay, bonito. Despídete, Rafa, pues. ¿Yo me despido? Sí. Bye, Oscar. Bye. Ya, güey, ¿qué quieres decir de BlizzCon? Nada. ¿No? ¿Entonces para qué lo propusiste? Vamos a la verga. No. Vamos a hablar de Briz. Vamos a hablar de Briz. ¿Quién? ¿Es de Briz? ¿Briz? ¿Briz? ¿Briz? ¿Briz? Posar. Posar. ¿Cuál es su Briz favorito? La original. De medio hambre. La receta original. Y de hecho, vamos por unos burritos de 10 pesos. De los días 5. ¿Dónde están esos? ¿En el que te matan? En el centro. Bye bye. Bye bye. Fuiste por bye. Bye podcast. ¿Qué? Episodio 9. Bye. Bye. Bye podcast. Podcast. Thank you.